Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 73%, cielo despejado. El aumento de la asignación universal por hijo beneficiará al consumo interno. Daniel Arroyo, exsecretario de Desarrollo Social de la Nación, se refirió a la decisión presidencial de incrementar los beneficios sociales. En la Argentina, la asignación universal por hijo cubre a 3.800.000 chicos, que son menores de 18 años, cuyos padres van a pasar a cobrar ahora, con el anuncio de ayer, 340 pesos por niño. Esto no solo es una gran inversión de cerca de 16.000 millones de pesos al año, sino que genera varios efectos. Uno muy claro: el que tiene trabajo formal, sus padres cobran salario familiar; el que no, asignación universal por hijo. Tiene un segundo efecto realmente bueno, y es que promueve el consumo local. Y me parece que, como tercer elemento, sube un piso el arranque. Una familia arranca de un nivel de ingreso un poquito más alto. En Chaco continúa el debate por la reforma electoral. Ronda de diálogo entre los distintos sectores políticos para la reforma electoral. El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, Eduardo Aguilar, se refirió al tema. Hoy estamos recibiendo al diputado del bloque de Libres del Sur, el diputado Carlos Martínez, que vino participando también activamente en todo el debate por la reforma política, en este caso reforma electoral. Nos ha acercado un documento donde la principal preocupación es que se pueda avanzar en la implementación gradual del voto electrónico, que es un objetivo con el que el gobierno de la provincia acuerda, porque creemos que le da transparencia al proceso de votación y de fiscalización. Y bueno, después nosotros mañana vamos a recibir con el ministro Pedrini a los distintos partidos que no tienen diputados pero están reconocidos como partidos de la provincia, para seguir recogiendo opiniones. Con eso estaríamos un poco terminando una primera ronda de diálogo. Después la discusión va a seguir en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que a su vez seguramente convocará a otros sectores. Sigue la discusión en la Cámara de Diputados para ver si podemos avanzar en esta reforma, en la que la vemos muy importante. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. En la ruta 9, en la zona de San Pedro y Varadero, hay reparación de calzada y hay un solo carril, máxima 40 kilómetros por hora. Continúa cerrada la ruta 41 en Areco. Se recomienda como vía alternativa la ruta provincial 51. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 73%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Estamos dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar aquí con ustedes hasta las 12 del mediodía aproximadamente. Le estoy viendo una taza a la señora Otaviano, que no es una taza, es un vaso. Pero he hecho té, o sea, hizo un té en un vaso. ¿Cómo le va, Otaviano? ¿Qué dice? Buen día. Mira, buenos días. ¿Conoce la famosa frase, la atamos con alambre? Sí, a mí me gusta eso. Inteligencia práctica. Hay que improvisar, digamos. ¿Qué quiere que haga? Desapareció mi taza tan bonita, sí, tan linda. Eso es mucho, de todos modos. Pero he llegado a tomar demasiado en otras cosas peores, lo voy a decir. Por ejemplo, no se me ocurre, un zapato. Evitaría los comentarios. Porque se ha hecho un té adentro de una zapatilla, digamos, ese tipo. puedo llegar a hacer cualquier... No tengo límites, Galina. Pero coló café en una media, por ejemplo, para tener una idea. Coló café en una media. Eso me da asquito, no. Pero he hecho otras cosas. ¿En un calzoncillo? Sí, no tengo límites a la hora de llevar a cabo el objetivo, sí. Que en este caso es tomarse un tecito. A mí me gusta mucho eso, digamos. Bueno. Todos los objetos son absolutamente precarios y pasajeros, digamos. Pueden estar o no estar y uno se puede arreglar con lo que hay. Cuide el lugar donde guarda los anteojos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y es un recipiente interesante, es bastante altito. Y yo lo uso para otras cosas, el recipiente de los anteojos. Después le voy a contar. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo anda? Buen día. Muy bien, Lucho, todo bien. ¿Todo en orden, todo liso, todo plano? No, todo plano. No. La verdad, si tengo que ser franco, no. ¿Qué estamos? ¿Con algunos esteros así o hay algo? Sí, algunas prominencias. Algunas protuberancias que salen, sí, en el horizonte. Sí. Bueno, me alegro. Lo voy a saludar al señor Ernesto Restivo, que se vino con una corbata color obispo, realmente impactante. ¿Es obispal? No es obispal, el color, yo creo que se le llama obispo, porque es el color que usan los obispos en las estolas, viste, que se ponen acá. Que nunca voy a tener muy en claro por qué va cambiando tanto el color de las estolas en los obispos. Hay un protocolo ahí, viste. Habrá, sí. En este caso, el violeta simboliza el cambio. El cambio, mira vos. Y ahí se debe usar en algún momento particular del año, como si te dijera, bueno, en este caso, septiembre. Yo tengo, hoy es el día, en realidad no soy, pero festejan el Día Nacional de Chile y tengo una actividad a la que hay que ir más o menos formal en la embajada. Caramba, mira vos, vas a comer ostras a la embajada. Voy a comer ostras si me deja Pedro Brieger, porque él se suele ubicar adelante, sí, de todo y no permite que los demás manoteen las ostras. Trae nuestra chilena. Viste qué ricas que son, muy porque bien, son muy ricas. Tiene que estar bien fría, esa es la clave también, ¿no? Empanada de pino y hay mira qué bueno. Algunas cazuelitas de marisco chileno. Se come muy bien. El loco, entrarle al loco. El loco, no, es un loco marisco. No, loco no dan en estas fiestas, pero es una comida riquísima. Muy rico. El loco mayo. ¿Dónde es la fiesta? En la embajada de Chile, aquí en el barrio de Palermo de esta ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que un año estuve con un tipo que sacaba locos, digamos, porque el loco es una... Lo prohíben cada tanto, ¿no? ¿Eh? Lo prohíben. Claro, cada lo prohíben, tanto. Está regulado, está totalmente regulada la venta sobre todo, pero hay algunos lugares de Chile que son más hippies, vamos a decirlo así, entonces los tipos van, bucean y lo sacan con unos barrenadores de hierro y los meten adentro de unas bolsas. Y están horas buceando, sí, ¿viste? Porque los locos quedan pegados como en los acantilados. Creo que es típico. Hay otros locos que, sí, quedan pegados. Verdad, creo que es típico de Chile, ¿no? En otros lados no hay locos. Son riquísimos. Son riquísimos, absolutamente riquísimos. ¿Cómo le va, Brinza? ¿Qué dice? Buen día. Hablando de loco pegado. Hablando de loco pegado al acantilado, digo. Y acá andamos con anteojos negros por la corbata que se trajo el amigo, sí, ¿no? Sí, hay tiene que... batería. Sí, es increíble. No le pregunte dónde van las pilas, esas cosas no se preguntan. La verdad que es impresionante. Pero bueno, qué sé yo, si a usted le gusta, déjesela, ¿no? Mirá, sí, no le preguntó a usted, que... se la puso nada más. Y al lado de tu remera permanente, la remera permanente, no, la que te pones abajo. No, está manchada. Pero... Se puso arriba una remera manchada y abajo una remera permanente, digamos. No lo puedo llevar a comer nada. Ayer fuimos a cenar, ¿no? Con Foster y con otro. ¿No? Sí. Y estaba Ovaldo Quiroga, estaba su amigo Barón, estaba mucha gente linda, ¿no? Y se me cayó un poco de carne acá. Estaba comiendo un bife. Sí. Y anoche. Pero el bife se come por la boca. La tenía limpia la remera, ¿qué me la voy a cambiar? La tenía limpia, se le ensució. Se ensució, se cambia. Actualice los tiempos verbales. Ahora está sucia. Ayer anoche estaba limpia. ¿Pero a usted eso le parece una mancha menor como para, digamos, no descartar la remera? Además, la mira, la está midiendo. Yo no puedo creer la situación. Yo me había encariñado. Sí, está bien. Se encariña la mancha. Eso, bueno, eso tampoco tenés que entrar marita con perfume, no exageres. ¿Cómo le va, señora? Ojitos de miel, ¿qué dice usted? Perdón. Bien. Peleándome por el micrófono. Qué difícil esta vida acá. No, porque además te toca a alguien medio molesto para pelear. Voy a solicitar un cambio de ubicación en esta mesa, porque si no, viste, todos los días estamos a los codazos. Pero yo estoy entendiendo que algo está pasando. A lo mejor a fin de año llegamos a un acuerdo. No, estás confundido. No, me estoy confundiendo. Estás muy confundido. Yo tengo la sensación que a fin de año hay No. La buena educación es otra cosa. Sí, eso es verdad. Qué tipo elegante. Elegancia total. Bueno, 16 grados, 6 décimas la temperatura. Me abrigué demasiado para mi gusto. La verdad que salí un poco desorientada porque está el día divino. Está divino y hace calor. Está divino. Bueno, la verdad es que hoy van a haber 25 grados a la tarde, bien de primavera, con esos soles que vos decís, mira, si tuviera 10 minutos, me voy a tomar estos primeros soles para tener mi piel como vos la trajiste de Barcelona, con ese colorcito. Vamos a la reserva ecológica, alguno de esos lugares. Hay a dar vuelta en bicicleta. No hace falta la reserva ecológica. ¿Por qué? Porque no está preciosa. Y no hace falta. No hagas esas invitaciones. Yo le invito a andar en bicicleta por la reserva ecológica. Sí, yo sé cuáles son sus verdaderas intenciones. No se haga el logi acá. Vamos perdón, a dar la vuelta. ¿Está saltando por mí? Tengo... La estoy cuidando, compañera. ¿Por qué me cuida? Porque yo no me sé donde cuidar. Se trabaja no se. Pero me subestima. Masa. Epa. ¿Que no me sé cuidar? Sí, sí, claro. Cuidar, es como bueno. La Coca Sarli, se cuida todo el tiempo. Gracias, Hernán. O sea que va a seguir así el clima durante todo el día. 25 grados. ¿Y para mañana qué es lo que se espera? Y para mañana también, mejor, 25. Después empieza a nublarse, pero no tan mal para el fin de semana. 26 grados de máxima para el sábado, con alguna nubosidad. Baja para el domingo, cielo nublado, pero 21 grados. Tiempo inestable hacia el domingo a la tarde. Pero, ¿qué me importa? Todavía falta lo mejor, que es ahora. Es verdad. Magallanes, lo veo leyendo muy cerca del micrófono. Le pido, por favor, que... ¿Qué estaba leyendo? Leo. Leo, ¿a qué se dedica? Buen día, ¿no? Buen día a todos. Puede saludar. Y sorprendido con Néstor Restivo, ¿no? ¿Lo conocen a Migacho? Que habla con Cheche Chicho. Bueno, él es como un amigachi, ¿no? China, Chile, Chipre. Es amigo de toda esa región. Va a comer chipirones. La cuenca del Pacífico. Lo felicito. Gracias. Pensé que me iba a decir algo de la corbata y ya está, con el pijama, la corbata. Ya me está. Hace acordar al general Belgoglio. El general no. Cuando lo veo con ese color. Es que es la última vez que uso esta cuenca. O a Villa Dálmine. Dígame, hoy sí. Es un día democrático. Ustedes dirían es un día peronista. Yo digo, son todos los días democráticos y para algunos son todos los días peronistas también. Pero hoy 13. ¿Qué pasó? Vamos, muchachos, hoy nos juntamos. Hay una convocatoria muy interesante. Qué bueno, a festejar el fallo de Bahía Blanca, de eso le quería hablar. Frío. Realmente estoy muy contenta porque frío. Se avanza sobre, frío, por frío, ejemplo, frío, la frío. Participación del diario La Nueva Provincia. Frío. De Massot, usted lo conoce a Massot. Frío, sí. A Vicente Massot. Frío. Por ese tema. Acérquese más. Hoy nos juntamos una convocatoria. Por el aumento de la asignación universal, que también, me imagino. Congelado. ¿Qué? No, frío. Ustedes cada vez van a... Ya sé, porque acaban de procesar a algunos periodistas y a estalactita. Nivel estalactita. A ver, vamos... Hoy nos juntamos los que defendemos la democracia, la libertad, la república. Ya sé también, porque ayer en la legislatura porteña se volvió a pedir por el aborto legal, gratuito ártico, y seguro. Nivel ártico. No, nivel ártico. Diga entonces, a ver, bueno, de su calor. Luego de la ¿quiénes se juntan? Nosotros los democráticos, los que nos queremos despertar. ¿Y a dónde? ¿Por qué? Los que nos queremos hay mucho dormido, dice usted. ¿Lo vio las calcomanías? No. ¿Los calcos? No. Despertate, esto no es normal. Ay, no las vi. ¿Las vio? Magallanes, tráigame una. Se ve que hay pocas dando vueltas. En la misma imprenta de los argentinos somos derechos y humanos. No, esa camada no la vi, pero despertate, esto no es normal, sí. Es la consigna que nos une hoy 13. Invito a todos los oyentes de Radio Mitre a convocar. No lo van a estar escuchando si son los de no Radio creo, Mitre. La verdad que Mitre, Perdón, un fallido. No. Convoco comparto con usted que esto no es normal. ¿Qué cosa? 5,5 de desocupación en este país, crecimiento sostenido del 10%. La verdad, no es normal. Hacía 180 años que no pasaba esto en Argentina. Despertate, esto no es normal. Oyentes de Radio Nacional hoy en la esquina del Cali. Cerca. En el country nomás. A donde usted desea, vamos con nuestras teflones a manifestarnos, ¿no? Con nuestras esentes. Ojalá que le vaya. Lo invito. Loco. ¿En qué sentido? El único sentido, digo, el sentido que tiene chiflada la cabeza. No diga chifle, que se va a hacer amigo, empieza con chi. Dante Spinetta. Guatemala. Yeah. Qué lindo para moverse un poco, ¿no? Muévase un poquito. Si se quiere comunicar con nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Llamarnos al 4999-8700, también a través de la línea nacional 0810-222-0870. Pueden escribir a nuestro correo electrónico más@radionacional.gov.ar y también a través del Facebook, ahí en Mañana Más. Magallanes, ¿le llegó la encuesta de la FIP o no? Sí, me llegó, la voy a responder. No la va a responder porque si es anónima, es lo mismo que la responda o no la responda. Si es anónima, porque ¿cómo me llegó a mi casa? Porque saben que existe. Sí, pero no es que, o sea, después cuando la reciban, no es que va, son miles y miles de personas consultadas y no va a haber un papel que diga, yo soy Magallanes. Y me gusta mucho, Nelson Kass, lo que quiera, digamos, el periodista que usted elige. Esta manía de saberse Dios, ¿no? Esta manía de ¿qué sentido? Saberse Dios, ¿no? ¿En qué sentido lo está diciendo, no? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Qué Perdón, quiere hacerlo? ¿Fui yo el del sonido? ¿Salió al aire? Está tratando de taladrarnos la cabeza, nos está taladrando la cabeza usted, sí. Esta manía de saberse Dios, yo no le temo a nadie, ¿eh? Sí. A usted le hablo, señora. ¿A qué señora le hablo? A la señora presidente. Ah, de saberse Dios. Yo no le temo a nadie. Sí, no la voy a contestar. Me parece que es otra forma de intimidarnos, ir hasta el hueso. Bueno, pero también la puede no contestar porque no es obligatorio. Es lo que le dice. O sea, por eso. Pero ni lo es puedo obligatorio, intimidar. Ni es... ¿Lo puedo intimidar, Lucho? Sí. Lo voy a intimidar con una de las preguntas persecutorias de la FIP. Pregúnteme. ¿Qué prefiere escuchar Mitre en la radio? Mitre. ¿AM o FM? Continental. Y se sintió muy mal al responderlo. No, porque esto es una forma de saber. El evasor... No es normal. No es normal. Yo le voy a decir una cosa. El evasor... la policía tiene que llegar al que no paga, no al que paga. ¿Me entiende lo que le digo? No, no me entiende. No es normal. No, llévalo, atalo un ratito por ahí. Dale. El ritmo de la mañana se vive en... Mañana Más. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Manivela. Sábados, 19 a 20. Con Coco Blaustein. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 20 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Sumar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Yo te siento solo. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal, que sería muy bueno que todos los colegios cuenten con un centro de estudiantes, que de a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente, y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Los Caminos de Pacho. Los Caminos de Pacho. Sábados. 20 a 21. Con Pacho O'Donnell. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Greenberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice: desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Mañana más. Sí, 9 horas 24 minutos. Estimado Néstor Restivo, ¿cómo anda usted? Bien, Lucho, en un ratito nomás, sí. Diego Bossio, el titular de ANSES, va a dar detalles de este anuncio que adelantó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la actualización de asignaciones familiares. La presidenta dijo ayer que tanto estas asignaciones como la asignación universal por hijo van a subir el 25.9%, casi el 26%. Es un número alto porque es la primera vez desde hace 3 años que está la asignación universal por hijo que crece más que el promedio de las paritarias. Las paritarias cerraron, si uno toma el promedio de todos los sindicatos, un 25%, 24 o 25%. Esta vez subió un poquito más. Con lo cual, la asignación universal por hijo pasa de 270 pesos a 340. Y la de por hijos discapacitados de 1.080 a 1.200 pesos. Recordemos que empezó en 180 pesos nada más esta asignación, que fue una de las medidas, quizás la medida social más importante que tomó la presidenta en el 2009. Y con este aumento, bueno, mejora bastante esa situación. Ahora, Resti, son como unos 5.300 millones de mangos más que en el presupuesto es anual que se erogan para esta cuestión, digamos. Así es, ¿no? Y claramente, siendo sectores muy vulnerables, muy postergados, esto va directo al consumo. Eso. Esto es lo que hablaba ayer la presidenta. Y también es un factor, no solo de justicia y de equidad, también de motorizar más el consumo popular. Sí. Y si le sumas a esto las asignaciones familiares, que era un reclamo que venían teniendo los sindicatos, más que nada, recordemos que la cobran todos los trabajadores por cada hijo que tienen, sí, hasta cierta cantidad de dinero que reciben. Hasta ahora cobraban asignaciones familiares solo aquellos trabajadores que cobraban hasta 5.200 pesos. Se subió ese mínimo y ahora la van a empezar a cobrar aún aquellos que ganen hasta 7.000 pesos. También es un 26% de aumento. Y bueno, y después hay una escala que hoy va a detallar seguramente Bossio. La otra novedad es que va a haber más deducciones por ganancia, es decir, que el impuesto a las ganancias vos vas a poder deducir más cosas, que seguramente va a explicar Bossio en un ratito, y donde no hubo novedad, o por lo menos no lo había hasta ahora, es en el mínimo no imponible. Exactamente. Que ya varios sectores sindicales le exigieron o le piden al gobierno que lo actualice. Hasta la CGT oficialista, vamos a decir así, la CGT de Caló dijo, che, mono, hay que sí, hacer hay algo duda, con esto, ¿no? Se está discutiendo, lo decía el otro día yo, en el Congreso, el proyecto de presupuesto no está previsto todavía, pero digamos, capaz que puede ocurrir que sí haya una mejora en ese plano. Te quiero hacer una consulta respecto de qué es lo que ocurre en la economía doméstica cuando se inyectan 5.300 millones de mangos en gente que los va a consumir, o sea, que no es gente que va a atesorar, que no tiene capacidad de eso, que no va a ese lugar, sino que va a consumir. Ayer decía también en la presentación la presidenta, básicamente en cuatro rubros, que son alimentación, vestimenta, calzado sí, y había alguno más, digamos, no me acuerdo, pero como para... ¿Qué es lo que puede ocurrir? Hay un aumento, obviamente, de la demanda de ese tipo de seguro. Cosas. Y si vos le sumas asignaciones familiares, van a ser 29.000 millones de pesos, que es también mucho, va a ir al consumo. Porque una persona que gana 7.000 pesos y le dan 200 o 300 pesos más por cada hijo, el máximo es 270, no es un dinero como para ahorrar, es más que nada para actualizarse con el aumento de precios que hay y volcarlo al consumo. Y es lo que decía la presidenta, era interesante cómo se multiplicaba esto en la economía. Si este mismo porcentaje se le daba a una persona de mucho dinero, posiblemente sí esa persona tiene capacidad de ahorro. Por lo tanto, la multiplicación en el consumo no es total. En estos casos es total. El 100% práctica, es lo mismo que pasa con las jubilaciones. Se vuelca al mercado, bueno, reactiva la economía, genera más empleo, genera más consumo y claro, se mueve la rueda otra vez. Sí, y se ve eso, además, como en la configuración del tipo de negocios, ¿no? Eso se ve, se puede palpar, ¿no? Así es. Si me permitís una cosita, sí, hoy seguramente claro, este tema, quería pasar una visita de la Universidad Nacional de Córdoba, se va a discutir muchos temas de la cotidianidad económica, pero el tema del consumo va a estar presente en una actividad que hace la Universidad Nacional de Córdoba, como digo, la Gran Macro, que es una agrupación de economistas heterodoxos, donde están, entre otros, Alejandro Roba, Eric Alcaño, va a estar también Salvador Trever, que es uno de los tipos que más sabe de impuestos en la Argentina. Así que para los cordobeses que estén por ahí, me parece que va a ser interesante el debate que se va a dar hoy de 9 a 19. Interesante. Tengo una pregunta más, Restivo, porque hay un minuto más. Decime. Y viste cómo son las cosas. Sí, ¿qué se puede? Porque ayer hubo un pedido como de buena onda de parte de la presidenta alrededor de esto, y dijo, bueno, a los comerciantes que están involucrados en la venta de zapatillas, de ropa, de alimentos, no aumenten los precios, porque es cierto que ponen 5.300 millones de mango en el mercado y esa plata va a ir al consumo, va a haber más gente que va a entrar al lugar de comprar ropa, etcétera. Entonces, si vos sos el comerciante que vende ropa, va a tratar de aumentar un poco más para ganar más en esta onda de los 5.300 millones de dólares que se están de pesos que se están metiendo, digamos, en el mercado. Pedirlo de buena onda, ¿no es un gesto un poco ingenuo frente a todas las cosas que han pasado en la economía argentina alrededor de este tipo de situaciones? O sea, ¿no podría aparecer algún tipo de regulación? Me estoy pareciendo un poco talibán en la pregunta, pero ¿algún tipo de regulación un poco más fuerte para que eso no ocurra? Pero es cierto, y la primera imagen que viene a la memoria de uno es aquella famosa de Juan Carlos Pugliese, el ministro radical: les hablé con el corazón, me contestaron en el bolsillo. Los empresarios van a actuar así. El argumento de la presidenta igual fue bueno en el sentido que ya cerraron todas las paritarias, por lo tanto el comerciante y el industrial que aceptó pagar ese salario, sus costos, ya está hecho. Claro, ya tiene todo claro. Que yo creo que, bueno, es una caricia y un palito. Me parece que los gobiernos, cuando quieren disciplinar a las élites, es un concepto que apareció un día y quedó ahí. Está fuerte. Ahora y está regular fuerte. Y gobernar, pueden convocar a la buena voluntad. Y también gobernar y aplicar la ley. Está clarísimo. Me parece que una mixtura de las dos cosas es interesante. No me parece mal que se apele a eso, aunque sea un poco inocente. El tema es nunca, o sea, apelar siempre a eso y no hacer otra cosa. Me parece que este gobierno hizo de las dos. Muchas gracias, Restivo. Estuvo clarísimo el tipo a pesar de la corbata, ¿viste? Que era una de las dificultades que estábamos teniendo en ese momento. Señoras, señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 73%, cielo despejado. La suba de 25.9% en la asignación universal por hijo y en el resto de las asignaciones familiares ya es oficial. A partir de su publicación en el boletín oficial, el gobierno formalizó el incremento anunciado por la presidenta, que lleva el beneficio de 270 a 340 pesos. Además, se oficializó el nuevo esquema para el pago de las asignaciones familiares, cuyo tope salarial para percibirlas aumentó a 7.000 pesos. Lorenzo Randazzo aseguró que hay una decisión del gobierno de mejorar el transporte público de pasajeros. El ministro del Interior y Transporte afirmó que las obras de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento tienen la fecha de conclusión dentro de un año. Randazzo explicó que el nuevo plan de obras incluye la renovación de parte del material rodante, señalamiento y mejora de los talleres de las dos líneas. Recordó que el gobierno nacional invertirá 633 millones de pesos en el ferrocarril Mitre y 800 millones en el Sarmiento. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 73%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 9 horas 32 minutos, Zula querido. Hoy es jueves, Lucho, es día de estrenos de cine. Sí. Con 6 nuevos films se renueva la cartelera cinematográfica. Hay 3 películas argentinas. Primero, el documental de Ulises Rosell, El etnógrafo, sí. Una investigación sobre la cultura wichí vista por un antropólogo inglés. Topos, de Emiliano Romero, un experimento de ciencia ficción. Y una película para la que tenemos entradas, La Cola, codirigida por Ezequiel Inzaghi y el actor Enrique Liporace. Tenemos entradas gracias a Primer Plano y a Cris Urutusa, así que cuando quieran se la solicitan a Silvia Marucci. ¿A qué teléfono, estimada Ojitos de Miel? Al 4-322-0304. ¿Cuántos pares de entradas? 3 pares de entradas al 4-322-0304. ¿Y de acá a qué hora vas a aceptar que te llamen para pedirte las entradas? Ya, no van a ser más que 15 minutos. En porque 15 minutos. Vos sabés que esto es así. O sea, para todos ustedes, tienen 15, vamos a darle 20 minutos. Claro. 20 minutos le damos. Y en 20 minutos cerramos la que. No, es que hay que empezar a tomar actitudes más contundentes. Ay, Dios mío. Tienes razón, Galen. Bueno, y también se estrenan 3 extranjeras. Una se llama La Aparición. Las 3 norteamericanas. La Aparición. La otra es que ¿qué voy a hacer con mi marido? Con 3 grandes intérpretes, Meryl Streep, Tommy Lee Jones y Steve Carell. Y Salvajes, la película de Oliver Stone sobre casos de los carteles mexicanos de la droga. Eso es interesante. Y sobre esta película recibimos algún merchandising que nos mandó Alina Coachi, que bueno, fue repartido entre los compañeros, sí. Así que cayeron en manos humildes, por suerte. Exactamente. Pero debo decir lo siguiente. Digo porque a mí me gusta manejarme con la verdad, sí. Y es que no vi ninguna de las 6 películas, Lucho. Ni siquiera la de Oliver Stone, Gula. Nos mandan regalo y no fuiste a verla. Bueno, la verdad que me hubiera encantado. No, porque sabes que la mayor parte de las privadas se hacen a la mañana. Claro, tiene ese problema. Sí. En el horario de trabajo. Entonces, y no siempre se hacen privadas a la tarde. Claro. Y esta, se ve que estos últimos 2 fines de semana, de estas 2 últimas semanas, vinieron mal. Vinieron yo me acuerdo cuando trabajamos en Rock and Pop y juntos, que siempre terminábamos a las 9 y Ulanowski se iba con la valijita, porque tenías en esa valijita de la negra, se iba a los estrenos, que en general eran a las 10, 9 y media, 10 de la mañana, una cosa ahí por llegaba el estilo. Perfecto. Claro. Te iba perfecto. Joya. Carlos. Y comparto con Luciano, con respecto a la película de Meryl Streep, que para mí es una belleza hecha mujer, con respecto a la problemática del marido. Ya el otro día salí a correr por los bosques y noto y veo una mujer, esto es verdadero lo que voy a contar, no me llega, tenía un libro que decía, mi marido envejeció, ¿qué hago? Yo me imagino cuando llega a la casa maldad, y deposita el libro sobre la qué mesa. Qué maldad. ¿No? Y el tipo lo ve. Y el tipo lo ve, ¿no? Pero hay como una literatura y un cine enfocado a esa problemática, ¿no? De una mujer más activa a la joven edad de 60 años y un hombre que estamos siendo prácticamente al cercano a la defunción. Claro, te lo dijo. Lo que pasa es que también él debe tener algún libro parecido, digamos. Sí, la sí. HDP de mi señora tiene un libro que se llama ¿Cómo envejeció mi marido? Claro, exactamente, eso se trata. Es un bestseller. Es un bestseller. Sí. Bueno, y lo último que quería decir, porque estoy tratando de seguir sumando eufemismos, sí. Que son eufemismos, son cosas que parecen pero no son, y que realmente nos hacen mal a la vida. El otro día había descubierto esto, que a los bebederos ahora en el gobierno de la ciudad se los llama centros de hidratación continua. Y ahora, en una nota sobre los grafitis, dice que está por crear el gobierno de la ciudad el registro de intervenciones artísticas en fachadas. No, no te puedo creer. No. Che, grafiti se llama se eso. Se llama grafiti hace como 20, 30 años, claro. Digamos. Y la verdad es que es una palabra divina, además, para estar cambiándola, ¿no? Condensaba mucho más. Gracias, Zula, ¿eh? Información, información verdadera. Mañana más. Escuchando en realidad una parte del disco, Juntos para Siempre, así se llama el disco que han grabado Bebo y Chucho Valdés, que tienen 20 manos cada uno, entonces la verdad es que suena una cantidad de sonidos increíbles. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Hola, sí, Lucho, Cintia y todo ese formidable equipo de Mañana Más, que los quiero y los escucho toda la mañana. Te llama Héctor de Morón. Todo mi repudio a lo de la revista Noticias, y más que nunca, fuerza Cristina, porque te bancaste tanto después de la muerte del querido Néstor y seguís bancando porque sos muy fuerte y el pueblo está con vos. Yo te diría algo, Cintia, ¿se podrá hacer algo, sancionar esa revista? Porque ya se le fue la mano, pero total, ¿eh? En cuanto al programa, muy bueno todo, el árabe es un fenómeno. Bueno, ayer hubo una declaración en la Cámara de Diputados alrededor de... Cámara de Senadores también. También en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, como vos decís, el diputado Héctor Recalde fue uno de los primeros en hacer una presentación para que se repudiara allí en el Congreso. También la diputada Juliana Di Tullio hizo la presentación del amparo, que en el caso de ella lo que pedía era que se retirara de la circulación la revista Noticias. Otros opinan que esa no es la manera, claro. Que es mejor proteger en ese sentido la libertad de expresión, dejar que circule, pero es cierto también que como aquí se está vulnerando una legislación que tiene que ver con la protección integral de las mujeres, con esta violencia mediática que se ejerce desde ese medio de comunicación hacia la figura de la presidenta, por supuesto con la investidura que hay que respetar, pero también hacia todas las mujeres, claro. Y yo incluyo en esto también a todos los varones, porque sí, claro. Han sido muchísimos los que lo han repudiado. Hay distintas alternativas en las que la justicia puede imponer sanciones de las más diversas y no necesariamente el retiro de la publicación. Es muy importante el ejercicio del derecho a la comunicación, que ya no es más unilateral, que todos decimos que es bifronte porque es de ida y vuelta, es nuestro como profesionales, pero también es de todas y de todas las personas a la vez, y eso implica, por ejemplo, rechazar publicaciones como esa y no comprarlas, por ejemplo. Bueno, hablando de buenas tapas, de buenas publicaciones... Que también las hay, ¿no? Que también claro. Las hay, obviamente. Yo creo que es la forma de contrarrestar también esas tapas vulgares, digamos, que se ven, por ejemplo, en el caso de la revista Noticia. Una tapa muy interesante, La Garganta Poderosa, una vez más, con Estela Carlotto abriendo la boca, gritando. Es una maravilla, miren, acá se ve por sí, radio. Sí, hermoso. Ahí se ve por la radio perfectamente. Y acá está manejando un cuetivo, está manejando el cuetivo, Estela. ¿Pero qué línea es? El contame. 106. La 106, claro. Que se llama Memoria, Verdad, Justicia y Paz. Sí, sí. Jorge Julio López, 6 años, porque se están cumpliendo 6 años también. De la patente dice JJL006, que en realidad es la referencia a la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, extraordinaria revista esta. Increíble, La Garganta Poderosa. Se lo agradecemos enormemente a los chicos, que además tienen esta cosa. Esta ya está en el kiosco amigo de ustedes, como para que puedan pasar a comprarla. Pero hay una cosa que a mí me parece muy valorable, que es que los tipos desde que empezaron a sacar esta revista, vienen, conversan un rato, te entregan la revista, te la muestran, te dicen, mira, esto está bueno, esto está buenísimo, esto está increíble, y hay conversa, hay cosas rarísimas, qué sé yo, Feynman, José Pablo Feynman, en una discusión con un adolescente filósofo que tiene 14 años, y parece que todavía no la puede leer a la nota, pero le voy a clavar el ojo en cualquier momento, porque la verdad es que está muy bien. Me gusta la idea y el espíritu que está rodeando esta idea. Sí, Luciano. Sí, ¿qué pasa? Perdón, ¿no? Que disiento una vez más. ¿No le parece un poco agresiva la tapa? ¿Por qué agresiva? ¿Qué tiene agresiva? No, al contrario, es muy tierna. Es muy tierna, mire. Pero está como mire, gritando. Mire, este la Carlota con la boca abierta sacando la lengua. Como gritando, ¿no? Justamente. Justamente eso se trata. La revista lo que propone todo el tiempo son gritos. Hablar a los gritos. Por eso son la garganta gritos. Poderosa. Gritos. Se trata de esto, del poder que hay en la garganta. No es violento. Está bien, criticamos a la revista Noticias y yo realmente no me pliego. Me parece mal lo que hizo la revista Noticias. Pero esta tapa también es muy violenta. No, por favor, no es comparable. De ninguna manera, porque es una revista que representa sectores que tienen que gritar para ser escuchados. Bueno, está bien. Y lo interesante de lo que contaba Lucho, que usted podría participar alguna vez de esas conversaciones, es que cuando te la traen, no es que te la venden, te digo cuánto cuesta y te la doy, quebrando ese discurso del valor económico de la información como mercancía, y por el contrario, contándote cuáles son los contenidos, invitándote a que navegues por la revista, como por ejemplo ahora está haciendo Lucho, que está viendo una doble muy fotográfica. La Villa Olímpica, va, y está todos los deportes en la villa, y va. Las disciplinas deportivas involuntarias que genera vivir en la villa. Entonces saltar el charco, correr el colectivo. Mira, están corriendo el colectivo, saltando el charco, me diga levantando las garrafas. Que estaba en la puerta, sí. Es que me da el pasquín. Y yo le. ¿La Nación le dio? No, y le doy un billete de 2 pesos. Me dice, no, le digo, ¿qué está más cara? Y así fue. Llegaste a 10. Por favor. Es un maleducado. Aló. Sí, estoy totalmente en contra con el cacerolazo, la verdad es una vergüenza. Soy Amelia de Olivos, gracias, buenos días, lindo el programa. Eduardo dice, feliz día a todos mis colegas, hoy es el día del bibliotecario, Así que bueno, una mención para ellos, sí, y gracias Eduardo por este mensaje, saludos para todos. Un gran abrazo a los bibliotecarios que además tienen que tener paciencia, ¿viste? Recuerdo con mucho cariño la bibliotecaria de mi escuela, siempre recomendándote un libro distinto. Cuando uno se aburría, podía ir a leer un libro. De eso se trata. O se refugiaba ahí, ¿no? Toda la información está en Mañana Más. Sí, 9 horas 44 minutos, Otaviano, querida. ¿Te acordás, Lucho, que hace unos días desde el Ministerio de Salud de aquí, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se conoció la reglamentación para los casos de abortos no punibles y que hemos comentado que ese protocolo porteño lo que hace es limitar en realidad el propio fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otras limitaciones, tal vez una de las más graves sea que pone la semana número 12 como fecha límite para poderse practicar un aborto en caso de violación, cuando todos sabemos que hay muchísimas situaciones en las que ese embarazo se descubre tiempo después. También propone que haya un equipo interdisciplinario que participe cuando, leyendo y releyendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice exactamente lo contrario, claro. Que este es un derecho que debe ser garantizado y que no debe ser burocratizado ni impedido de ninguna manera, como es lo que está ocurriendo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Renunció Lemus, esa es una de las noticias, no está más. Pero tendrá que ver con esta reglamentación. Hay distintas versiones, pero lo cierto es que ocurrió en el mismo día en el que desde la legislatura porteña, de aquí, por supuesto, se rechazó absolutamente este protocolo que vino con la firma de Lemus. Y rajemus, dijo Lemus. Se fue rápidamente. María Elena Nadeo es legisladora porteña por el Frente Progresista Popular. María Elena, Lucho Galéndez, Cinto Taviano de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Bien, buen día, Lucho. ¿Encuentra alguna manera, alguna relación entre esta reglamentación un poco fallida, digamos, que hace la Ciudad de Buenos Aires y la renuncia de Lemus? Sí, en realidad yo pensé que es la gota que rebalsó el vaso, porque, digamos, en principio ya veníamos observando que el ministro Jorge Lemus prácticamente no tenía el control político del ministerio. Es un ministerio de salud de la ciudad que estaba y está siendo gobernado por la Corporación de Médicos Municipales. Esto nos dábamos cuenta nosotros por el nivel de injerencia de las decisiones o incluso consultas previas permanentes a médicos municipales en distintos temas, además por la intervención, por ejemplo, del Hospital Alvear o designaciones de direcciones y jefaturas hospitalarias, todas vinculadas a la unión de esta corporación. Y por otro lado, también en las últimas semanas, un par de decretos muy negativos para el sistema de salud que fueron impulsados desde el área nueva de modernización del Estado que impulsa Ibarra, que es otro de los macristas así más, digamos, del riñón del PRO, que viene reestructurando el sistema de recursos humanos y, por ejemplo, anuló la carrera de enfermería, anuló las jefaturas de enfermería. O sea que prácticamente Lemus estaba en un rol muy decorativo, y bueno, y esto quizá fue el protocolo que dicen que fue armado en la Procuración con médicos municipales. En realidad, violé el fallo de la Corte, no satisfizo a nadie porque toda la oposición en la legislatura accionamos profundamente y tampoco satisfizo al propio Bergoglio. O sea, en realidad creo que fue la excusa, el último motivo o argumento para pedir la renuncia, ¿no? Buen día, María Elena. Entonces queda clarísimo el nivel de presión que ejerce Bergoglio o este sector de la Iglesia Católica sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, porque yo creo que lo consideran un hijo, ¿no? Es decir, el PRO abreva, depende mucho de, digamos, de la línea más conservadora de la sociedad argentina, de la sociedad porteña. Las posturas que tiene el bloque del PRO en la legislatura, salvo excepciones, son así. Para ellos el fallo de la Corte, además tienen una capacidad de negar la realidad, negar de comunicar en un sentido muy estricto, ¿no? Porque ayer en la reunión de comisión ellos planteaban que el protocolo respeta el fallo de la Corte, lo dijo Rodríguez Larreta públicamente, y en realidad lo único que hacen es poner obstáculos a un fallo que es absolutamente claro y que plantea que hay eliminar todos los obstáculos para que las mujeres y las niñas han sido violadas, que han sufrido violaciones o que tengan riesgo para su salud, para su vida, puedan practicar los abortos de manera segura, gratuita en los hospitales públicos de todo el país. Entonces, poner obstáculos tales como los que ustedes mencionaban, como este equipo interdisciplinario que está compuesto por jefes de distintos servicios, o pedir un nuevo diagnóstico, que el diagnóstico en caso de riesgo de vida o de salud tiene que ser refrendado por el director del hospital, en fin, poner un límite en la semana número 12 de la gestación, todo esto implica nuevos obstáculos y una judicialización indirecta, porque después los obstáculos hacen que se demore el trámite hospitalario, ¿no? María Elena, el punto es cómo se sale de esto, porque Lemus dejó este protocolo. El otro día le preguntaba en este mismo programa a la legisladora Alegre si no se podía impulsar una ley para que tuviera un valor superior a esta resolución ministerial, y me decía que los números no dan en la legislatura. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que en la legislatura estamos muy empatados, pero si trabajamos muy fuertemente desde la oposición para llegar al recinto, para llegar a que se vote en el recinto, tenemos los números adecuados porque, bueno, yo hoy leía que Gil Avedra, desde la UCR Nacional, plantea su cuestionamiento a los protocolos que no están en concordancia con el fallo de la Corte, por ejemplo, y cuestiona el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que, en este tema, tanto diputados de la UCR como de la coalición cívica deberían votar con la oposición, con lo cual tenemos una mayoría real en este tema. Pero nos cuesta llegar al recinto porque En las comisiones tienen mayoría los legisladores del PRO, entonces esto no frena. María Elena, la última consulta tiene que ver con la persona, digamos, que va a reemplazar a Lemus en el Ministerio de Salud. Se llama, en principio, por lo que informan los diarios, que seguramente se han informado con el gobierno de la ciudad, Graciela Raibó, que es una médica oftalmóloga de la Asociación de Médicos Municipales. Esto de alguna manera responde a lo que decías al principio en relación a quiénes son los que ejercen hoy de alguna manera el poder en la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, totalmente. La doctora Raibó fue designada en una subsecretaría que se creó el año pasado. O sea que ya tiene un año largo de gestión en el ministerio junto a Lemus. De alguna manera ella convalida el tema del desmantelamiento del PAC, por ejemplo, el programa de atención comunitaria, que fue uno de los escándalos que hubo este año en la legislatura, un programa buenísimo del área de salud mental que fue desmantelado para poner gente de médicos municipales al frente, en fin. Digamos que es una mujer de carrera que estuvo al frente del Hospital Santa Lucía varios años. Yo sinceramente deseo que se abra otra etapa nueva en salud, porque el sistema de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires está en un proceso grave de vaciamiento, así que vamos a trabajar para que remontar estas cuestiones y a ver si se cumplen las leyes vigentes, como la ley de salud mental, por ejemplo, y logramos cambiar esta política de salud en la ciudad, ¿no? María Elena, planteando escenarios en el corto plazo, me imagino, porque mientras tanto hay chicas que corren riesgo de morir en la práctica de un aborto. Usted dice que están los números en la legislatura, pero que el PRO tiene la mayoría en la comisión, entonces ahí podría trabarse. ¿Llegarían al plano judicial? Para poder llegar al plano judicial necesitamos recorrer un camino, porque algunos de los jueces de la ciudad en estos casos plantean que son temas que se tienen que dirimir o en el ámbito ejecutivo o en el ámbito legislativo, así que vamos a tratar de llegar al recinto, hacer todo el trámite parlamentario necesario, que esto puede durar, puede llevarnos un mes aproximadamente. En el caso de que no podamos llegar al recinto porque se trabe en la labor parlamentaria, porque no lleguemos a los 31 votos, entonces habrá que actuar judicialmente. Claro. Sí, es posible, porque el protocolo que firmó Lemus, que nos deja como un regalo terrible antes de retirarse, va a opacar muchas intervenciones, va a complejizar y va a cercenar derechos que ya están sentados por jurisprudencia de la Corte. Así que ahí me parece que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene algo que decir. Creo que hay que presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad, pero bueno, esto lo tenemos que ver. De todas maneras, en muchos hospitales de la ciudad, cuando se están practicando abortos en casos de violaciones. Hay una red que trabaja con el tema salud sexual y reproductiva y ya está aplicando el fallo de la Corte. Por eso quizá también el apuro de sacar este protocolo también, de no esperar la ley en la legislatura. Hay equipos médicos que están trabajando porque saben que hay un respaldo a nivel nacional de la Corte Suprema, y esto es lo que tienen que hacer en realidad, ¿no? Garantizar el derecho a la salud de las mujeres y de las chicas, más que responder a la burocracia, a una burocracia en causa, ¿no? Está clarísimo. María Elena, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Era María Elena Anadeo, legisladora porteña del Frente Progresista Popular, bueno, con algunos detalles sobre la situación que se está viviendo acá en la Ciudad de Buenos Aires alrededor de esta reglamentación, y también lo que pasó, la lectura política que hay a partir de la renuncia del ministro de Salud, Lemus. Mañana más. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública.

Por su parte, la vicejefa de gobierno porteña, María Eugenia Vidal, confirmó que realizará una presentación judicial para frenar la ley sancionada por el Congreso. En este contexto, el vicepresidente Amado Vudú aseguró que la sanción en la Cámara Alta de la norma es un derecho consagrado. Además, remarcó que la reasignación de los fondos de aquí hacia adelante serán canalizados a través de Nación a todo el país. Accidente fatal en una planta industrial de Neuquén. Dos trabajadores de la planta industrial de agua pesada murieron a consecuencia de las heridas que sufrieron en un accidente. Una violenta despresurización hizo volar parte de un equipo que alcanzó a 4 operarios. 2 fallecieron y otros 2 están internados. Las víctimas fatales fueron Marcelo Giese y César Gutiérrez. Es el accidente más grave en la historia de la empresa. El gobierno de la provincia de Neuquén difundió el decreto con la declaración de 3 días de duelo por la muerte de los operarios. La PIAB, Planta Industrial de Agua Pesada, está ubicada en Arroyito, a 50 kilómetros al oeste de Neuquén Capital, empresa sociedad del Estado conformada por la Comisión Nacional de Energía Atómica y la provincia de Neuquén. Es la industria estatal de más alta tecnología de la provincia y produce 200 toneladas de agua pesada al año. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En aproximadamente media hora comenzará en la Usina del Arte, en La Boca, aquí en la capital federal, el sorteo de Copa Davis que va a determinar cuál será los cruces de mañana entre el 1 y el 2 de cada país. Es lo único que va a determinar el orden del partido, quién empieza la serie, quién va a jugar el segundo single. Los emparejamientos, los enfrentamientos será Juan Martín del Potro ante Lucas Rosol o Radek Stefanek. Para mí va a jugar Rosol, lo va a decidir, lo vamos a conocer ahora cuando lo dé oficialmente el capitán checo. Y el otro emparejamiento, creo que es un partido clave en esta serie de fin de semana, el que va a chocar Juan Mónaco con Tomás Berdych. Esto reitero a partir de las 10:30 de la mañana en la Usina del Arte. En Buenos Aires, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Neuquén la temperatura es de 7 grados 9 décimas, humedad 63%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires la marca actual 20 grados, la humedad 67%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 85 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 85 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Diez horas cinco minutos en este momento en Argentina. El señor Néstor Restivo. Lucho, ayer el Senado aprobó esta ley por la cual se van a trasladar los fondos que sí. En este momento maneja el Banco Ciudad, los fondos de los fallos de sí. Juicios laborales. Perdón, Restivo. La corbata, ya le... No, es que no te sacaste el pijama, entonces recién te sentaste... Acaba de entrar Santiago Lucía, claro, y me dijo que es una corbata de... ¿Le sí. puedo decir a nadie? Una marca comercial, Frávega. Sí, no. ¿Qué va a hacer? Tuviste duro, Santi. Bueno, no, pero apagate el pijama. No coordiné la corbata. Pero no podés esa corbata, llevar esa corbata con ese pijama. O sea, una de las dos cosas la tenés que apagar. Tengo que perdón, vaya bueno. Con la información económica. Ahora, una pregunta. Digo, si no vas con corbata, ¿no te atienden ahí? ¿Los chinos te dicen...? No, la corbata es por... ¡Fuera! Tengo que ir a la embajada de China y a la embajada de Chile, por cosas completamente distintas. La corbata es por lo de Chile, porque es formal sí. Esta fiesta nacional. Ajá. Sí. Estás con las chi, que dice. Claro, estoy con las chi de Maya. ¿Y las pantuflas qué es? ¿La carita de las pantuflas esa con carita? Chichisola. ¿Qué es Mao? No. Tengo a Mao y a Ten. No, son chancletas, no son pantuflas. Bueno, vamos con la información económica. Bueno, lo hago rápido porque quería comentar además una cosita. ¿No? Ayer entonces el Senado aprobó esta ley que decía que los fondos de los juicios, que son cerca de 7.000 millones de pesos, que hasta ahora se manejaban en el Banco Ciudad, pese a ser juicios de la justicia federal, cuando uno cobra una indemnización aquí en Capital, lo cobra por el Banco Ciudad. Yo tuve un par de juicios de esa naturaleza. Fue trasladado al Banco Nación. Sí. Y ahí generó una polémica entre el gobierno de la ciudad de Macri y el gobierno nacional. Bueno, fue 38-25 la votación. En realidad la polémica es que por ahora va a seguir siendo del Banco Ciudad, porque el stock queda en el Banco Ciudad, pero los juicios que se generen posiblemente... De aquí en adelante. Sí, del 2015 en adelante, según dijo ayer Filmus, es cuando va a haber flujo de dinero importante para el Banco Nación. Para tratar de despolitizar esta decisión, porque perfecto. ¿Qué dice el gobierno de Macri, el PRO? Dice que esto se lo hacen para sacarle plata ahora como castigo político. En realidad, según Filmus, recién desde el 2015 en adelante, el grueso de ese dinero va a ser tramitado en el Banco Nación, que es un banco nacional, y estamos hablando de juicios nacionales. Por cierto, perdón, vi una noticia muy desagradable hoy, lo voy a decir así, en el diario La Nación, que decía algo respecto de Tristán Bauer, el capo, el director de RTA, de Radio y Televisión de la Argentina. Dice: el Banco Ciudad le prestó 350.000 pesos en un crédito a Bauer, no sé qué, etcétera, etcétera. Y yo digo, qué raro, ¿qué tendrá que ver eso? Digamos, ¿cuál será la noticia? ¿Que se le prestó plata? ¿Que el Banco Ciudad también le presta plata a gente que tiene que ver con el kirchnerismo, digamos? O sea, eso supone también que de ahora en adelante, frente a esta situación, tal vez, digo, según lo que sugiere el título, no se le prestará plata a gente que tiene que ver con el gobierno kirchnerista. No, ¿se entiende el nivel de confusión que hay y de empastamiento, finalmente, de la noticia, no? Así es. Bueno, el gobierno de la ciudad ya dijo que va a apelar judicialmente esta decisión. Y, mientras tanto, el Banco Nación ya se prepara para empezar a manejar esta suma de dinero. El presidente del Banco Ciudad es Federico Sturzenegger, un economista. Ayer quería comentar brevemente, una cena muy, muy masiva, había cerca de 500, 600 personas con gente muy importante del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, estaba Federico Sturzenegger y estaba Bullrich, el ministro de Educación. Y por parte del gobierno nacional, entre otros, estaba el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Ahí entendí por qué es difícil el diálogo entre los dos gobiernos. Pues Bullrich y Sturzenegger miden más de 2 metros. Claro, y Barañao chiquito. Es difícil dialogar así. Pero a lo mejor pueden hablar sentado, A lo mejor pueden hablar sentado y listo. Ahí podría ser. Pero había mucha gente, estaba Grobo Patel, estaba la gente del Banco Galicia, Scassani, economía. ¿Por qué? Porque la Universidad de Itela va a abrir un pabellón nuevo, un edificio nuevo cerca de la cancha de River, en el barrio de Núñez de esta ciudad de Buenos Aires, y juntaron fondos para ese edificio. Había empresarios de porte que pusieron, se juntaron creo que 6 millones de pesos solo funciona, en una noche. ¿Cómo funciona ese lugar? La Universidad de Itela, digamos, consigue fondos... Sí, es una universidad privada. A mí me tocó estar en una mesa muy linda, había muchos académicos como Tocatlián, Catalina Smulovic, estaba Roberto Russell. Fue interesante. Pero lo que quería comentar, como anécdota, lo que era el DITELA, cuando anunciaron la ampliación y contaron la historia, yo no lo sabía. La sigla SIAM, el famoso SIAM DITELA, se creó porque, eso quizás Hernán lo sabe, en los años 10 o 20 del siglo XX, 1910, 1920, hubo una disposición para que las masas de fideos no se hicieran con las manos, supongo que por un tema de higiene. Sí. Y entonces, ¿qué se le ocurrió a este DITELA, que era el padre del Torcuato DITELA y de Guido DITELA, también llamado Torcuato? Una pasta linda. Hacer una máquina, una amasadora industrial. Y de esa AI viene la sigla SIAM, que ahora no recuerdo exactamente qué es. Pero fíjate, ¿no?, que ante una prohibición, una regulación prohibitiva de un gobierno, en ese caso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no la crítica, no la protesta, sino ver cómo salir con una propuesta hacia adelante de eso. Y de esa máquina salieron después las heladeras, inclusive los autos, los famosos SIAM. Que han sido taxis durante años por todos lados. ¿No? Y bueno, y hoy es una universidad privada, y ayer hicieron una fiesta tremenda y juntaron mucha plata para hacer esta nueva sede. Y ahí estaba Sturzenegger, y una de las comidillas de la cena era lo que había pasado horas antes en el Senado. Claro. Y se lo veía un poco inquieto a Federico Sturzenegger, porque el Banco Ciudad pierde ese negocio, lo va a perder en unos años. Pero no se queda desfondado también, ¿no? Era un filón fuerte del banco, el tener ese nicho que lo consiguió en los años 60. Antes era del Banco Nación. Claro. En la época de Ilía pasó al Banco Ciudad y ahora la Nación lo recupera con el argumento que son juicios nacionales y no ve por qué lo tenga que pagar un banco de ciudad. Ahora, Restivo, perdón, discúlpeme, pero anoche estuve de fiesta. Y estoy muy movilizado. Ahora se va de fiesta de nuevo para dos embajadas más. Una voy a hacer un trámite, ¿no? Una es otra. Bueno, pero la verdad es que al otro va a comer muy bien, me imagino yo, con algún champán y todas esas cosas. La vida periodista es sacrificada a veces. Mirá, lo dice con esa corbata. Gracias, señor Restivo. Bueno, nos vemos. Y nos vemos no esta semana que viene, sino la que viene. Así y encima no vas a trabajar. Y me vengo a trabajar. Ya le contaré. Que vas de fiesta. Ya le contaré. No, te vas para... ¡No! Sí, me interesa muchísimo cuando vuelvas si puedo hacer una conexión, salimos desde Pekín y todo. Me interesaría de los pies a la cabeza. Lo que pasa es que vas a estar traigo en un horario... Traigo alfajores. Vas a estar en un horario, por ejemplo, vos cenando y perfecto, nosotros desayunando. Va a ser perfecto. Me parece buena idea. Gracias, Restivo. Gracias a vos, diría Carlitos. Para estar bien informado. Mañana más. Diez horas 12 minutos en este momento en Argentina. Y ya con 21 grados de sensación térmica, ¿eh? ¿Puede decir que se terminó ya definitivamente el invierno? O sea, ya estamos en primavera. No, yo no me animaría a decir, me encantaría decirte sí. Yo quiero la nevada de los tulipanes, a mí me gusta esa, que cae más o menos, sí, en serio, entre el 18 y el 22 de septiembre. Suele caer cada tanto, hay un ciclo, suele caer cada tanto en la zona de la cordillera lo que llaman la nevada de los tulipanes, porque es una nevada... ¿Preservativos? No. No, preservativo no. Es una nevada que lo que hace es activar, como viene frío, activa los bulbos de los tulipanes y después vienen los tulipanes alrededor de... Bulbo suena a porno. Y tulipanes también. Por eso. ¿Cómo están? Es decir, que si llega a venir... Si llega a venir esa nevada, no me van a ver. Recuerdo, no me animaría a decir, sí, ya está, la primavera se instaló, porque como el festejo del Día del Estudiante es el 21 de septiembre, en mi recuerdo pasaron varios 21 de septiembre con frío, lluvia, sí. Así que bueno, no sé, abro un paréntesis, me encantaría que el sol siguiera. Ojalá que siga, Señor, señoras. Está avanzando en este momento por el pasillo central de la Radio Nacional, en un edificio que está en prácticamente refacción y reformación permanente. Especial en ciertas zonas. Sí, en ciertas zonas. Está entrando en este momento el señor Batienza. Está repartido para algunos lugares. Me extrañaba. ¿Te extrañabas en qué sentido? ¿Cómo anda, Batienza? Lo veo sentarse con comodidad. Está como en una actitud media de tranquilidad, digamos, en relación a lo que... No le pegue más, no le pegue más. Afloje un poco. ¡Mandercoy! ¡Mandercoy! Me extrañaba porque anduve con unos días de catarro y no pude salir. Entonces... Andaba flojo, no me diga, que andaba flojo estaba de salud. Estaba medio acatarrado, sí. Eso es complicado porque... Es la edad. La verdad que decir, por ejemplo, quieto o te liquido con un catarro en la garganta no es lo mismo, digamos. No, incluso me dijo el médico que no salga a hacer justicia por las noches porque me hacía mal, me podía resfriar, sí, ¿no? Dice, y sobre todo cuando vuelo. Sí, ahí cuando ahí vuelo está se complica problema. Porque me entra mucho aire. ¿Las nebus se las hace con la máscara igual, no? Sí, claro. Las nebus. Sí, porque me hago las nebulizaciones con la máscara y es como jugar al avioncito. Claro. ¡Acá estamos haciendo Batman! ¿Y qué anduvo pensando Batienza estos últimos días? Y estuvimos escuchando ayer a la Presidenta de la Nación porque recomendó un libro de historia. Y es interesante la operación cultural que hizo la presidenta porque primero aconsejó leer a Mauricio Macri un libro de un funcionario suyo. Porque la historia, como bien, Mauricio Macri dijo que cuando la presidenta de la nación hace cadena nacional, él aprovecha para leer un libro. Hay que reconocer que lee poco Mauricio Macri, porque si solamente lee cuando hay cadena nacional, son dos veces a la semana, es poco tiempo para leer. Para un intendente de la ciudad es poco tiempo. Pero lo cierto es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo chicañó un poco. Le dijo, bueno, hay un funcionario tuyo que lee libros, lo podés leer, ya que lees cuando yo estoy haciendo cadenas. No lo dijo explícitamente, lo dio a entender, fue una indirecta. ¿Cuál es el libro? El libro es Sarmiento Periodista, de Diego Valenzuela. Diego Valenzuela, como ustedes saben, fue el hombre que marcó la campaña publicitaria de Francisco de Narváez y ahora es funcionario de Macri, subsecretario del área metropolitana de Buenos Aires. Interesante porque, primero, hizo una operación cultural respecto de Sarmiento, de reconocimiento, de restauración de Sarmiento. Dijo a los muchachos del Instituto Dorrego que hay que ser precisos, que hay que ser rigurosos y que no hay que ver la vida en blanco y negro respecto de Sarmiento. Está muy bien eso, ¿no? Sí, está muy bien. Sí. Nosotros lo habíamos hecho sí. Aquí incluso en Mañana Más unos días antes y también Carlos Polimenio a la noche. Digo, no. En realidad el mensaje quizás para el sector más cerrado del revisionismo histórico de la actualidad y que ya es muy minoritario. Después, lo que hizo también la presidenta es felicitar y recomendar un libro de alguien que claramente no está en el lugar político de la presidenta de la Nación, sino que está en la vereda opuesta, en la vereda de enfrente. Es un hombre que había trabajado en TN hasta hace muy pocos años y que además era funcionario del macrismo, con lo cual habla de las lecturas que hace la presidenta. La presidenta no lee solamente los libros que están escritos por gente a la cual ella adscribe a su presidencia o a su idea política. Eso es apertura intelectual por parte de la presidenta de la Nación. Y dijo algo muy interesante respecto de Sarmiento, porque empezó su discurso, su parte del discurso diciendo, ¿saben qué presidente cerró diarios en la Argentina? Me van a decir Perón, ¿no? No, dijo, Domingo Faustino Sarmiento, que cerró La Nación y el diario La Prensa, así en su gobierno, entre 1868 y 1874. ¿La prensa ya existía ahí? No sabía. Sí, La Prensa es anterior. La Prensa es el primer diario de los que todavía siguen, es el primer diario en pie, el de los Gainza Paz. Dos años antes que la Nación. La Nación es 1870 o 71 y La Prensa 68 o 69. Y ahí abrió un foco rojo, ¿no? Porque ¿a qué vino lo de Sarmiento cerrando diarios? ¿A qué vino la reivindicación de ese Sarmiento que lo que dice es cerró además el diario por cuestiones políticas, por cuestiones que tanto La Nación como La Prensa habían dado noticias ofensivas hacia el propio Sarmiento y él decidió cerrarlos? ¿Cuál fue el mensaje que dio la presidenta ayer con respecto a esa cita de Sarmiento, de un libro que se llama Sarmiento Periodista, que está escrito por Diego Valenzuela y por Mercedes Sanguinetti? No te puedo dar la respuesta, Lucho. Lo que sí te digo es que estamos en un proceso de mucha confrontación. De acá al 7 de abril va a haber que... El 7 de diciembre, va a haber que un grupo ilegal de comunicación va a tener que adecuarse a la ley. Y si no se adecua o si no se adecua a la ley el grupo Clarín, ¿qué? ¿Sarmiento es una inspiración? Hernán. ¿Lo dejamos ahí? Hernán. Lo dejamos ahí. Dejamos ahí, el tipo se fue rápidamente corriendo. O sea, dejó la pregunta y se fue en este momento caminando con una S que dice Sarmiento. Para mí no es una S. La S que no es de Superman, no. La que tiene puesta en el pecho. Debe ser la S de Sarmiento, sin duda, ¿no? Ahora notó, ahí ¿no? Se fue el auto, mirá. Más. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Voto optativo a los 16 años. Soy Mariano, soy de Catamarca y tengo 16 años. Estoy a favor para que la sociedad de los más chicos puedan aprender más sobre la política, que los adolescentes y los niños también tenemos que estar incluidos en la política. Por eso estoy a favor de votar a los 16. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Tu Personal se estira todo lo que vos necesitas. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio de Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Sí, 10 horas 22 minutos. Bueno, un tema importante en Bahía Blanca, Octaviano, querida. Sí, te voy a invitar a viajar, Lucho, porque ayer hubo una condena que podemos considerar ejemplar por diferentes motivos. 17 son los represores que fueron condenados, 14 de ellos a perpetua, y por delitos de lesa humanidad. ¿Ocurridos cuándo? Durante el genocidio, durante la última dictadura cívico-militar. Ese es uno de los puntos importantes. Pero también hay que destacar la cárcel común, que directamente se le sentenció en ese momento. Y también, Lucho, otros dos ejes que son fundamentales. Uno es que se pidió que se investigue al ex capellán Aldo Vara por el rol de la iglesia en ese caso, y que también se investiguen las publicaciones del diario La Nueva Provincia, claro. Y que se investigue a sus directivos, entre los que está Vicente Massot, alguien que todavía hoy sigue reivindicando, por ejemplo, a Macera, la Picana y la tortura. Hugo Cañón es presidente de la Comisión Provincial por la Memoria y ex fiscal general de Bahía Blanca. Hugo, Lucho Galén de Cintia Otaviano, de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, y por un lado impactado en principio por el nivel de las sentencias y también por la amplitud que tiene, Hugo, ¿no? Porque caer también sobre la publicación, La Nueva Provincia, en este sentido es un dato interesante. ¿Cómo lo ve usted? Y bueno, ante todo yo tengo que decir que para mí esto significa haber llegado a un objetivo que me fijé hace 26 años cuando comencé la investigación en el año 86, pidiendo el abocamiento de la Cámara Federal y luego, bueno, vinieron avances y retrocesos por las leyes de impunidad, por el indulto. Y justamente ayer sentí la emoción plena de poder llegar a este resultado después de tanto esfuerzo, porque hubo que hasta lograr la composición del tribunal con jueces ajenos a la ciudad de Bahía Blanca por las complicidades de la corporación judicial con el establishment y con lo que tuvo que ver la dictadura cívico-militar religiosa. Hay una transversalidad de la dictadura en Bahía Blanca muy fuerte que tiene que ver con un cuerpo vinculado a los militares, la base naval de Puerto Belgrano, el quinto cuerpo de ejército, la jefatura de Mar Argentino Norte de prefectura, la zona 5 de gendarmería, y una iglesia que desde Mayer y Oñoñovich ha tenido obispos que han estado avalando plenamente este plan criminal. Así que para nosotros fue muy fuerte la sentencia de ayer, porque fue resultado de tantos años de trabajo y además con una prueba acumulada a lo largo de décadas que era irrefutable. Había una prueba contundente, pero esperábamos que los jueces lo tomaran de esta manera. Y los alcances son muy amplios porque llegan a temas específicos como La Nueva Provincia, que fue un diario y es un diario que sigue con un discurso autoritario, uno de los diarios más fascistas y derechistas de Latinoamérica, que ha hecho editoriales reivindicando la tortura, que ha hecho un panegírico de Macera cuando muere, que a mí me ha calificado en editorial también como traidor a la patria porque llevé documentación secreta del ejército en los tiempos de impunidad al juez Garzón a España, y que hoy día vemos, por ejemplo, para mí en lo personal, me resulta muy muy fuerte que se resuelva indagar al capellán Aldo Vara, porque con él tuvimos una confrontación en el juicio por la verdad en 1999, porque él era capellán en el batallón de comunicaciones 181. Unos chicos de la ENET de Bahía Blanca habían sido secuestrados, chicos de entre 15 y 17 años, torturados en la escuelita, luego liberados en un simulacro de liberación al lado del cementerio, donde casualmente, entre comillas, pasaba un camión del ejército que los recoge y los libera de esa situación, llevándolos al mismo batallón de comunicaciones para que se curaran de las heridas que tenían antes de legalizarlos. En ese interín es cuando el cura los ve lastimados, heridos, y los pibes le suplican que comuniquen a la familia que estaban vivos, y el cura se niega rotundamente. Yo lo interpelé en el juicio por la verdad a ver por qué no lo había hecho, si tenía temor, si lo había hecho porque había una prohibición, y dijo que no lo había hecho porque no había querido, lo cual demostraba la complicidad, y lo denuncié en aquel momento por encubrimiento, y lamentablemente el juez que investigaba la causa dijo que el delito estaba prescripto. Así que hoy poder volver a levantar esto es muy, muy importante, tanto el tema de la nueva provincia como lo del cura Vara, como el haber marcado el tema llamándolo genocidio, como lo hicieron por mayoría los jueces, y el haber dado una sentencia contundente con perpetua, como merecen los crímenes tan terribles y atroces que se cometieron. Por ejemplo, los policías de la Federal que fueron condenados a perpetua, no puede preguntarse por qué semejante pena, quienes habían sido los primeros secuestradores que luego trasladaron a los prisioneros a la escuelita de Bahía Blanca. Pero hay que ver que, por ejemplo, allí hubo abandono de personas, de dos chiquitos de un mes y pico y dos años en un auto cuando secuestraron a los padres, abandono de personas con peligro de muerte, y que esos padres han vivido en aquel momento los interrogatorios que le hacía el propio ejército en las primeras investigaciones que se llamaban investigaciones internas dispuestas por aquella resolución de Alfonsín cuando había delegado en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la investigación de estos crímenes. Así que el trámite y el proceso ha sido muy, pero muy largo, pero con una llegada que parecía una utopía inalcanzable, y que ayer, por eso nos abrazamos tanto con las víctimas, con los familiares, claro, y lamentando que no estén presentes muchos que han quedado en el camino. Cañón, buen día. Cintia Ottaviano. Los distintos juicios a lo largo y a lo ancho del país demuestran que contra los represores se ha avanzado y mucho, hay muchas condenas, pero que avanzar sobre los civiles, que desde mi punto de vista no fueron cómplices, sino que tuvieron participación directa, cuesta un poco más, y sobre todo sobre aquellos que estuvieron con responsabilidades en medios de comunicación que fueron propaganda directa de la dictadura. La pregunta ayer parece que quedó sobrevolando. ¿Se animarán con la nueva provincia? Yo creo que ayer se plantó una bandera muy fuerte porque hay un antes y un después. Se ha llegado a la sentencia y es muy difícil desandar el camino recorrido. Ya hay precedentes de los fallos que fueron peleados pulso a pulso y mano a mano para lograr resoluciones de la Cámara, avalando las calificaciones legales, avalando los compromisos que tienen sectores tanto militares como civiles y eclesiásticos. Así que creo que ya va a ser un camino recorrido más fácil. Además, el juez que ponía tantos obstáculos como era Álvarez Canales se ha jubilado hace poco tiempo. Creo que soplan buenos vientos. Uh-huh. En su momento el fiscal Córdoba pidió el allanamiento de la nueva provincia para secuestrar documentación y la Cámara Federal le negó esa posibilidad. Ahora queda habilitado el nuevo juez, el juez que investigue, a entrar en esta averiguación, porque además quedó probado en este juicio que hay documentos secretos del ejército, de inteligencia del ejército, que únicamente lo conocía la inteligencia del ejército y que eran comunicados que aparecían publicados en la nueva provincia como partes de guerra con enfrentamientos fraguados. Esto demuestra que solamente tenían acceso a aquellos que podían tener una mirada interna dentro del propio ejército en el plano operativo. No era una información pública, no era un mero comunicado que emitía el ejército, sino que eran temas internos, y aquello que decía Adel Vilas cuando le tomamos declaración durante 13 días en 1987, que eran operaciones psicológicas. Por ejemplo, decía él, había un abatimiento de un subversivo, pero en realidad nosotros dábamos un comunicado diciendo que eran 5 los abatidos y eran 4 soldados de propia tropa que aparecían en una camilla retirados del lugar junto con el cadáver para llevar confusión a la población y despistar al enemigo. Todo eso era, está en las declaraciones de Vilas y está la comunicación y el nexo con la nueva provincia. Hugo, te agradecemos mucho tu tiempo, por supuesto un abrazo muy grande y además una admiración muy particular respecto del trabajo de todos estos años en relación a la búsqueda y al finalmente haber encontrado la verdad en Bahía Blanca. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Era Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, ex fiscal general de Bahía Blanca, que estuvo comunicándose con nosotros alrededor de temas. El momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas, la humedad 65%, cielo despejado. Vaticinan una buena temporada de verano 2012-2013. El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, estimó que nuevamente los argentinos se movilizarán hacia los distintos puntos turísticos de la Argentina. Va a ser una muy buena temporada de verano, con muchísimos argentinos que nuevamente, como vienen haciéndolo todos los veranos, se van a estar movilizando por el país. Y creo que esto también va a ser, la aclaratoria va a ser muy importante, tanto el viernes seguramente como el martes que viene, donde oficialmente los martilleros de Mar del Plata oficialmente anuncian como todos los años más o menos las propuestas para esta temporada. La Argentina propondrá que el Mercosur profundice el acceso a la justicia. El ministro de Justicia, Julio Alac, elevará la propuesta a sus pares del bloque regional durante un encuentro que se realizará en la ciudad boliviana de La Paz. El funcionario subrayó que el ámbito del Mercosur es el ideal para construir una sociedad sin desigualdades que ofendan la dignidad humana. Asimismo, consideró que permitirá garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a los sectores populares postergados, discriminados y excluidos. El tiempo. 20 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 65%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita. Sin esa carita hoy me muero yo. ¿Y esa? Pequeña, échate pa' Elvis Crespo. Fiesta hoy, ¿no? Con la convocatoria popular. Pero le parece que van a escuchar el discrepo hoy. Y Pato Burrich puso: el jueves le decimos que sí a la re república. Que no se pueda borrar. Grande Pato. Carita pintada en mi corazón. Y le dije al pintor que no se pueda borrar. Píntame su nariz para respirar su aire. ¿Cómo me gusta el discrepo, boludo? A mí también. Me encanta. ¿Existe todavía como artista? Sí, existe todavía, sí. Píntame la enterita y que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón. Y le dije al pintor que no se pueda borrar. Pero además trabaja, viste, la estética latina exagerada, digamos. O sea, como la cosa de la solapa ancha y rosa, viste, de raso. Toda esta onda que te mata, viste. Pantalón blanco. Sí, el que Pultero desarrolló una estética latina exagerada fue el ministro de Seguridad, ¿no? No estoy de acuerdo. Por el tema de los colombianos. Y que no se pueda borrar. Pinta su carita. Hernán Mundo anda por ahí por Comodoro Pi. Me imagino con algún tema A ver, Hernán, ¿qué decís? ¿Cómo andás, viejo? Buen día. Luciana, muy buenos días. Aquí estamos. Jornada primaveral, por cierto, aquí en los tribunales federales del Comodoro. Para eso pusimos Elvis Crespo, ¿viste? Para tener una cosa primaveral dando vuelta. Exactamente, exactamente. Aquí preparando más de uno con una la idea de tener alguna sombrilla aquí fuera, porque el sol está haciendo de la suya ya a esta hora de la mañana. Esperando por la presencia de Carlos Chacho Álvarez, el ex vicepresidente de la Nación, en lo que tiene que ver con la causa de sobornos en el Senado, causa que comenzó ya hace algunas semanas, que ya ha tenido en cuanto a declaraciones, por cierto, importantes, la del expresidente Fernando de la Rúa, también la del exsecretario parlamentario de arrepentido Ponta Cuarto, y el testimonio de los senadores que están también imputados en esta causa. Esperamos por Chacho Álvarez, que recordemos que actualmente ocupa la el cargo máximo en lo que es la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que está ubicada en Montevideo, Uruguay. Sabemos que Chacho Álvarez está en Buenos Aires, no sabemos a ciencia cierta si va a presentar un escrito o si se va a presentar personalmente ante los jueces del Tribunal Oral Federal que investiga justamente las causas en la causa de sobornos en el Senado. Las puertas todavía de la sala de audiencias están cerradas, esto estaba previsto para las 10 de la mañana, y aguardamos por la presencia entonces de Chacho Álvarez. Pero aquí en Comodoro Pi suceden distintas cosas. Sí, a ver, pintame, me imagino distintas causas. Ese otro paisaje que aparece por ahí, Hernán, ¿no? Tiene que ver con la actriz Moria Casán, porque sabemos que esta mañana llegó formalmente el pedido de extradición de la justicia del Paraguay, de la jueza Dina Marchuk, para que Moria Casán se presente en Asunción del Paraguay. Recordemos, en la causa que investiga el supuesto robo de joyas. Y aquí está presente el doctor Matías Morla, que asesora a Moria Casán, y también al empresario Luciano Garbellano y a un asistente de apellido Soto, que también son requeridos por la justicia del Paraguay. Nosotros conversamos con el doctor Morla respecto de cuál va a ser la postura de la defensa de Moria Casán, y esto nos decía. Morla, a ver. Se acaba de llevar la extradición a Cancillería de Moria Casán, y bueno, en base a eso, la Justicia Federal de Morón va a abrir un proceso de extradición y vamos a esperar que Moria Casán sea juzgada en Argentina. ¿Esto de quién depende, que se lo dieron? Del juez federal de Morón, de la decisión que toma el doctor Juan Pablo Salas, que es el juez que está interviniendo en el expediente. ¿Ese despedido se hace porque no hay garantías en Paraguay? Totalmente, Paraguay no tiene garantías, Moria Casán en este expediente, lo ordenaron la detención, como si fuera Osama Bin Laden, una serie de irregularidades que son graves, por eso entendemos que tiene que ser juzgado en territorio nacional. ¿Dijiste que está armado de allá? Totalmente, totalmente. No por parte de la justicia, por parte de un sector de la justicia, porque la justicia de Paraguay es amplia y gente destacable. Un ex fiscal de ahí dijo que es un papelón y un escándalo que están juzgando a Moria Casán de esta manera. ¿Moria Casán tenía miedo de quedar presa allí en Paraguay? ¿Y quién no tendría miedo de quedar presa si le ordenaron la detención y mandaron a buscarla por el medio de Interpol un código rojo? La palabra del doctor Morla, abogado de Moria Casán. Reiteramos entonces esta presentación que se hace ante la Justicia Federal de Morón. Están convencidos, por lo menos de la defensa de Moria Casán, de que pueden juzgarla aquí en Argentina y que no es necesario hacerlo en Asunción del Paraguay. Veremos qué sucede y qué determinación toma la justicia argentina, qué es lo que sucede con este pedido, si efectivamente Moria Casán tiene que ir o no a Asunción en esta causa que tiene que ver con el robo de joyas en el vecino país. Muy bien, Ana, muchísimas gracias por tu información, ¿eh? Luciano, hasta luego. Chao, hasta luego. Morla. Morla. ¿No? Suena morlaco. ¿Cómo se va a llamar? Morlaco. Morlaco, ¿no? Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Hoy me muero yo. Pequeña, échate pa' acá. Seba. Quiero su carita pintada en mi corazón. A vos te gusta también, me parece, Elvis Crespo, por lo que viene esa cara contenta que estás teniendo. Me gusta, porque además esta música es de colores. Y sí, es de calores. Exactamente. Entonces, es como esta mañana. Está muy bien. Porque, ¿cómo está la cosa? Está cálida, con 21 grados, 57% la humedad, va a haber mucho sol, vamos a tener 25 grados de máxima, una tarde re de primavera. Mañana lo mismo, con 25 grados de máxima, así que la semana se termina a pleno sol. si se quieren comunicar con nosotros, nuestros oyentes, que tienen que hacer ojitos de miel. Tienen que llamarnos al 4999-8700 o bien a través del 0810-222-0870. En Facebook siempre nos encuentran en Mañana Más. Y ya de paso digo que entregamos, ya tienen dueño las entradas de esta película que hoy promocionaba y que Carlos decía, La Cola. Claro. Ruth Loza se lleva un par. Marcelo Molle se lleva el otro par y Ángel Barbona se lleva el tercer par. La película La Cola, protagonizada por Alejandro Aguada, Lucrecia Oviedo, Ana María Picchio, Antonio Gasalla, Aldo Barbero, Alberto Anchar, Enrique Liporace, y tiene que ver con un personaje que se especializa en hacer colas. Basta, porque si no vamos a chocar. Bueno, te aviso. En hacer colas de... Sí, no, ya lo sé. Un colero le pedía 6 entradas. Lo que pasa es que hay mucho plus de significado, Ula, a eso me estoy refiriendo. Tantos porque, nombres. Claro, tantos nombres. ¿Porque la señorita Ojitos de Miel estaba diciendo recién que tragaba la cola? ¿Eso es un laburo? ¿Eh? ¿Eso es un laburo, hacer la cola? En un momento dado se convirtió en un trabajo, como a usted le consta. Es muy difícil. Se entregaron las entradas para la película. Esa, muy bien. ¿Qué película? No me acuerdo. Información verdadera. Mañana Más. Sí, hola, querido. Lucho, a veces la ficción y la realidad se entremezclan y se confunden. Y esto ha vuelto a suceder con consecuencias trágicas. La inocencia de los musulmanes es el nombre del film que fue considerado ofensivo y maldito contra el profeta Mahoma, pero la cosa no terminó ahí, no terminó ahí con mostrar a un Mahoma mujeriego, homosexual, asesino, abusador de menores. El saldo más increíble fue el asesinato del embajador estadounidense en Libia, Christopher Stevens. Ah, sí, como venganza. Del director y productor del film se sabe poco y nada, por ejemplo, que es alguien llamado Sam Basile con B larga y C, aunque nadie confirmó todavía su identidad ni su origen americano-israelí, como dejó deslizar el The Washington Post. Ahora está... se supo que se trataba de un film de bajo presupuesto, había sido estrenado hace 3 meses sin ningún tipo de repercusión, pero con el inmediato apoyo de un pastor fundamentalista que tiene sede en Miami, que parece que es de lo peor, que se llama Terry Jones. Terry Jones, que es como una especie de pastor... Es un pastor evangelista. De eso, como el que hacía, ¿te acordás? Gibbur hacía un personaje que era... Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo era el nombre, pucha. Estoy mal, me golpeé la cabeza, pero era... Se llama así también, así, John Adams, ese tipo de nombres, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y el caso este, el nuevo caso, revive el antiguo infierno del escritor Salman Rushdie, a quien grupos islámicos... encabezados en su momento por Khomeini, condenaron a muerte en 1989, luego de la aparición de su libro Los Versos Satánicos. Ahí las venganzas fueron notables, se incendiaron librerías que lo tenían expuesto, se atentó contra la editorial Penguin, que lo había sacado, se persiguió incluso a los traductores de la obra. En 2005 también, el Jyllands Posten, un diario de Dinamarca, caricaturizó a Mahoma y eso volvió a encender la mecha. Consideraron enemigo mortal al dibujante, comenzaron a perseguirlo, a buscarlo por todos lados, con el objeto de matarlo, de darle un castigo ejemplarizador. Rusty pasó más de 10 años oculto como testigo protegido, ahora es catedrático en una universidad norteamericana y aguarda la aparición de un nuevo libro de memorias. Y la película llegó a los oídos de los defensores de Mahoma y a la mirada de los defensores de Mahoma a través de las redes sociales. Ahora hay que ser jodido, ¿no? Si ya sabemos, si saben todos los autores que eso es una cosa perturbadora para la religión musulmana, digamos, estar exhibiéndolo también es como una provocación. Sí, bueno, pero también es una apuesta a ver si ahora pasa. Claro, a ver, ¿no?, qué pasa, exactamente. Claro, claro. También como un desafío a la libertad de expresión. La verdad que no hay demasiados datos sobre cómo es la película, pero bueno, vamos a intentar buscarla también. Si es pedófilo y todo esto que estás contando, digamos, si lo hacen aparecer como tal. Mujeriego, homosexual, abusador de menores. Abusador de esto, todo. Son datos suficientes como para... Ulanovsky lo dijo, ¿eh? ¿Qué? Por las dudas. Y me parece que lo va a repetir. Sí, que dice que lo muestra a Mahoma como mujeriego, homosexual, sí, asesino y abusador de menores. Ulanovsky lo dijo, ¿eh? El director de la película se llama Sam Basile, alias El Coco. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Nos une el país. Desde tu lugar, llámanos 0810-222-0870. Voto optativo a los 16 años. Soy María y tengo 16 años y estoy de acuerdo con el voto a los 16 años, porque podremos nosotros los jóvenes integrarnos más a la sociedad y ya desde chicos tener un poder en nuestras manos que puede cambiar el futuro. Los jóvenes también tenemos derecho a decidir y está bueno que nos den una propuesta así. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana. 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, no, vas a lograr se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. La radio pública tiene cultura. ¿Cómo viviste esa revisión 3 décadas después? Sábado, 12 a 13. Problematizás en la novela el tema de escribir sobre lo autobiográfico. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Hay mucho humor negro en este caso, jugando con el tema de la vejez. 18 a 19. Postales Argentinas, con Jorge Dubati. Nacional. 19 a 20. Una película que tiene que ver con una historia de cuarteto y de un policía. Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23:30 a 24. Salto ahora en mi memoria a un recuerdo cuando la famosa galopera de Mauricio. Tímpano. Con Daniel Viglietti. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Mañana más. Sí, Santiago Lucía, querido, ¿cómo anda? ¿Cómo te va, Lucho? ¿Qué decís? ¿Todo listo usted? ¿Todo bien? Esperando el sorteo de la serie de Copa Davis que se va a jugar desde mañana en el Meriterand de Weiss, en el Parque Roca, donde la Argentina enfrentará a la República Checa, buscando nuevamente una final de Copa Davis. En la usina de arte del barrio de La Boca se va a realizar el sorteo en minutos nada más. Vamos a conocer el orden de los partidos, ya los enfrentamientos están definidos, con una noticia que de alguna manera le da una trascendencia distinta a la serie, viéndola desde la Argentina, porque evidentemente la presencia de Juan Martín del Potro le cambia el sentido al enfrentamiento entre argentinos y checos. ¿Quiénes son los checos? A ver, los argentinos son del Potro, Mónaco y el doble y el que van a jugar Schwank, Eduardo Schwank y Carlos Berloc. ¿Y los checos? Los checos van a estar representados en singles por Tomas Berdych, que es el tenista que llega mejor rankeado de la serie. Gran jugador. Aquellos que nos siguen la actividad le contamos que Tomas Berdych está por encima de Del Potro en el ranking, que viene de realizar un muy buen torneo en el Abierto de los Estados Unidos y que tiene un récord favorable con Del Potro, 4-2 para el checo, y tiene un récord favorable con Juan Mónaco, 5-0. Epa. Ese es uno de los tenistas checos que va a estar del otro lado, la principal figura que viene desde Europa para jugar esta serie. El otro es Radek Štefanec, un tenista con muchísimo recorrido, que está en el cierre de su carrera, pero que es un muy buen jugador y sobre todo es un gran doblista. Ocupa el puesto número 9 en el ranking mundial de esa especialidad y en el dobles, la República Checa, y acá quizás está el punto más complejo que tiene la Argentina, va a estar representada justamente por Berdych y por Radek Štefanec, que vienen con 6 triunfos consecutivos en Copa Davis y que también realizaron una muy buena temporada en el circuito jugando juntos. Así que si hay un punto para mirar con cierto pesimismo, creo que es el dobles. Ojalá que se destapen Carlitos Gerloc y Eduardo Zhuang, está todo chivo, pero ahí, está realmente compleja la situación. La noticia de la semana en relación a la Copa Davis fue lo de Juan Martín del Potro por esta decisión que lo tuvo en duda, puesto en palabras del propio singlista argentino, y esta recomendación que le dio Richard Berger, es uno de los médicos más reconocidos dentro del ambiente del tenis, quien le recomendó y quien le dijo que podía jugar, que no iba a tener problemas en el Abierto de los Estados Unidos. Se aguanta el dolor. Exactamente, pero que después tenía que tomarse un reposo, que tenía que hacer descansar a su muñeca izquierda. Esto también es importante porque se habla mucho de la lesión de Del Potro y algunos se piensan que es en su mano hábil o con la que agarra la raqueta. No, es en la izquierda. Lo que pasa es que tiene al revés de doble mano y cierra mucho con esa mano, digamos, con la muñeca izquierda cierra mucho, digamos, la mueve mucho, eso es lo que quiere. Exactamente, y en los últimos torneos se ha visto como en distintos partidos del Potro, sobre todo en los que tenía controlados, decidía cambiarle un golpe y pegar al revés a una mano, que era algo muy poco habitual. Bueno, eso es falta de confianza y no sentirse seguro para pegarle a la pelota de la manera que a él le queda más cómodo. Y estos son partidos largos, si viene de jugar en Estados Unidos, que es un torneo a 5 sets, y en Copa Davis también. ¿Tuviste alguna vez una tendinitis? No tuve nunca. Porque es una cosa muy dolorosa, loco. Es una cosa realmente dolorosa y sobre todo cuando recibís un impacto de esa naturaleza. El otro día veía en Supermotion, que es algo así como 10.000 cuadros, 15.000 cuadros por segundo, qué es lo que le pasa en un brazo a un jugador de tenis cuando impacta la pelota. Y como está, imagínate, son 15.000 cuadros por segundo, hay una cantidad de detalle en la cosa, es como poner una gota, ¿viste? Cuando cae una gota en el agua y se ve, es ese tipo de imágenes. Y se ve la vibración, el brazo flamea como si fuera una hoja, ¿viste? Es así, ¿no? Y la raqueta ni te cuento, o sea, me imagino esa situación de ese nivel de impacto en una muñeca que está con una tendinitis, debe ser bastante doloroso la cosa, ¿no? Ahí acaba de realizarse el sorteo en la Usina de Arte de La Boca. Va a abrir la serie Juan Martín del Potro mañana a las 10:30. Estará jugando ante Tomás Berdych. Arriesga. ¿Cuánto sale ese, cómo sale ese partido? Y que ponemos guita en B-Win si yo... Sí, no pongamos guita entre nosotros dos. Porque si no, el que queda como un salame soy yo. No, pongamos guita entre nosotros dos. Que del Potro con... Con Berdych. Yo digo que no, pierde. No, pero eso va a ser el domingo. Mañana abre la serie con Štefanec. Mónaco juega con Berdych. Yo digo que mañana termina el día 1-1. ¿1-1? Pero me parece que mañana va a terminar el viernes 1-1. Y atención con el partido de doble, porque me parece que vamos a llegar al domingo bastante ajustados. Ah, son todas monedas lo que me están mostrando. ¿No tenés unos billetes? Perdemos. Usted dice que perdemos. No digo que perdemos. Digo que va a ser una serie mucho más compleja de lo que muchos creen, Magallanes. No es sencillo. Bueno. Pero perdemos. ¿Quiere apostar? ¿Que quiere apostar por los checos? Yo le apuesto por Argentina, Magallanes. Bueno, mi camioneta. Bueno, yo tengo para... Apostarle... No, no me voy a poner la bicicleta. No, un atado de pucho. Un atado de pucho. Contra su es camioneta. Encima pucho, dice, ¿no? Bueno, pídale prestado a Ulanowski, que parece que es un hombre pudiente. Ulanowski, préstale su camioneta. No tengo camioneta. ¿Qué me va a apostar un colectivo? No, pero digo, yo simplemente tengo un auto de vieja data. Que no lo usa, además. Que no lo usa. Exactamente. Déjeme, quedo con la bicicleta mejor. Gracias. Thank you. Juntos para Siempre se llama el disco de Bebo y Chucho Valdés que estamos escuchando ahora. En este caso es tres palabras. Es un calor de la corona de España. Sí, hace mucho calor. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Alúa. Sí, buenos días. Habla Carlos de Becker y es para primeramente para felicitar el programa extraordinario como siempre. Y otro es para destacar en el día de ayer el hecho histórico de ver en la televisión pública un programa, digamos que es un documento que demuestra fielmente los enemigos de ayer y los de hoy, ¿eh? Eso está muy bien claro para aquellos que no lo quieran entender. Me parece que te estás refiriendo al documental de Castro y de Allende en la casa, en la residencia de Tomás Moro. Tenía mucha presencia, ¿eh?, el perro Olivares. Sí, viste. Digo, era realmente un moderador con mucha presencia. Tenía como muy buena relación con Allende de hace ya muchos años. Bueno, tenían amigos, ¿no? Como el jefe de prensa. Claro, era el jefe de prensa. Y se la bancó al final hasta ahí. Claro, sí, sí. Pero estuvo en La Moneda, ¿sí? Olivares, sí, en el momento del bombardeo y demás. Sí, un placer haber visto eso en el día de ayer, ¿no? Enorme, enorme. Salud. Hola chicos de Mañana Más, escuchándolos como siempre, soy María de San Isidro. Yo estoy verde de rabia por la tapa de la revista Noticias, pero pienso que de ninguna manera debe retirarse porque es lo que están esperando, señores. A que sigan publicando lo que quieran, porque el que quiere leer esa revista la va a seguir leyendo, chicos. Tenemos que tener mucha fuerza nosotros. Un beso, hasta la próxima. Con respecto a lo que decía Néstor Restivo hace un rato, tanto Sergio como Jorge a través de Facebook nos informan que SIAM quiere decir sección industrial de amasadores mecánicos, esto lo dice Sergio, y Jorge dice Sociedad Italiana de Amasadores Mecánicos. ¿Por cuál te inclinas? Por la segunda. Sociedad Italiana de Amasadores Mecánicos. ¿Será? Muchas gracias. Sí, hola muchachos, buenos días, habla Guillermo de Flores. Bueno, ¿no? Completamente en desacuerdo de este absurdo cacerolazo. No les queda otra. No pueden sostener un diálogo político y no queda otra que llevar a los hechos primitivos, que es golpear cosas, como un gorila, con perdón de los pobres gorilas, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, aguante Cristina, no hay que aflojar y bueno, ¿para cuándo? ¡Ay! Marta le escribe a Batman. Le dice, che, dejaste una pelota grande picando acá, ¿eh? Ya se quejaron los del piso de arriba, los del piso de abajo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy José de Palermo. ¿Cómo te va? Mira, toda la vida fui antiperonista y ahora de alma soy kirchnerista. Y en relación a los cacerolazos, ¿no? O sea, en realidad, cuando nos pidan apoyo, vamos a estar ahí. Y nosotros tenemos que cacerolear con los votos, hermano. O sea, nuestra cacerola van a ser los votos. ¿Le puedo mencionar los hashtags, por ejemplo, de Eduardo Amadeo? ¿Qué es un hashtag? Perdón. Claro, estoy hablando para... Sí, no, a veces me pasa. En el Twitter existen como títulos o motivos en los cuales se pliegan los adherentes, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Amadeo, el hashtag es No te tenemos miedo. Sí. El de Patricia Bullrich es Chau relato. Es fantástico, ¿no? También tuiteó la marcha Pinedo, pero esta vez sin hashtag. Hola, buenos días. Soy Patricia de Caballito. Bueno, estoy totalmente en contra de cacerolazo. Apoyo a Cristina, quiero a Cristina. Aguante Cristina. Vive Radio Nacional. Chao, buenos días. Qué lindo esto. ¿Tenemos que ir a las noticias, decís vos? Todos me hacen así con la cabeza. Que sí, que sí, que sí. Noticias por Radio Nacional. Ahora, ya. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, la humedad 65%, cielo despejado. En Canals, provincia de Córdoba, 16 grados la temperatura, la humedad 67%, cielo despejado. Califican de anacrónica la reglamentación del aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. El legislador porteño por Proyecto Sur, Jorge Seltzer, afirmó que antecede incluso al pensamiento del año 1920, cuando se sancionó el Código Penal. El presidente de la Comisión de Salud de la legislatura porteña explicó que la reglamentación expresa lo que piensa Mauricio Macri en relación a esta situación. Seltzer agregó que lo único que es disuadir o impedir que la mujer pueda acceder a este beneficio. Carlos Chacho Álvarez declara en el juicio por las coimas en el Senado. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Hace instantes, a bordo de un automóvil polarizado, el ex vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Álvarez, ingresó a los tribunales federales de Comodoro Py, donde debe prestar declaración como testigo en la causa que investiga el pago de sobornos para la aprobación de la ley de flexibilización laboral en el año 2000. Al ingresar a los tribunales federales, Chacho Álvarez decía: Vamos a esperar la declaración. ¿Estás tranquilo también? Sí, por supuesto, totalmente. ¿Va a ratificar todo lo que sabes, lo que ha dicho? Lo que he dicho muchas veces. No voy a hacer declaraciones. La palabra de Carlos Chacho Álvarez, reiteramos que para la audiencia de hoy, convocada por el Tribunal Oral Federal número 3, están previstos también los testimonios de los exministros de Economía, José Luis Machinea, y de Desarrollo Social, Graciela Fernández Mejide, pertenecientes, integrantes al gobierno de la Alianza. En Buenos Aires, Gran Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Choque y vuelco de un auto en la ruta 9, kilómetro 76, en Campana, en sentido norte. Hay un solo carril y se transita a 20 kilómetros por hora. Por otra parte, el puente Nicolás Avellaneda, en Dock Sud, hacia la zona sur, vialidad está reconstruyendo baranda, circular con precaución. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Mañana a 10:30 de la mañana en el Parque Roca van a abrir la serie semifinal de Copa Davis entre Argentinos y Checos. Juan Martín del Pozo y Radek Štefanek. El segundo partido lo van a jugar Juan Mónaco y Tomás Berdić, el número 7 del mundo. El sorteo se determinó aquí en la Usina del Arte, en la ciudad porteña, en el barrio porteño de La Boca, ante el presidente, inclusive de la Federación Internacional de Tenis, el italiano Francesco Ricci Vici. Argentina entonces va a abrir mañana a 10:30 la serie con Juan del Potro ante Radek Štefanek en un Parque Roca que tiene las entradas totalmente vendidas. En Buenos Aires, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Canals, provincia de Córdoba, 16 grados la temperatura, humedad del 67%, cielo despejado. En Buenos Aires, la marca actual, 20 grados 8 décimas, la humedad 65%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Muy buenas mañanas, viejo. Adalberto Flores llegó a Radio Nacional con un puñado de tangos. Hoy quiero homenajear a un querido, y seguramente Carlos Ulanowski me va a hacer sí con la cabeza. Tito Luciardo nació un día como hoy, del año 1896. César Luciardo. Algunas versiones dicen que ha nacido en La Coruña, pero que él fomentaba su porteñidad diciendo que había nacido en San Telmo. pero dicen que nació en el Ferrol. Y hoy, queridos, voy a tomarme el atrevimiento, con el permiso del maestro de Títor Larrea. Yo no paso Gardel porque lo pase Títor, y quién sabe más que Títor, nadie, viejo. Pero hoy sí voy a homenajear a don Tito Luciardo con un tangazo que canta Gardel, que lleva el título de la película que firmó junto con Gardel, El día que me quiera. Es mágico un sonido, a mí me quedaba, y lo hacíamos de pibe, porque de pibe jugábamos a Gardel y a don Tito Luciardo, y nos acodábamos en una barra imaginaria de un barco. Y hacíamos con la boca... Y siempre estábamos arribando, viejo. Y uno era Gardel y el otro era el Tito. Y por eso, Tito Luciardo, hoy... En realidad busqué un viejo valsecito que aparece en esa película que lo escribió Gardel también para hacerlo. Pero soy honesto y le digo que no lo encontré. Lo que sí encontré es El día que me quiera. ¡Dale, pibe! Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Es mío el arpado de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana. Vestida de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que de mi corazón. El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán correr mi corazón. ¿Sabe lo que estaba pensando, Carlitos? Dígame. Estaba pensando, ahora que veo ya Buenos Aires, ahí nomás, estamos llegando, estaba pensando si realmente alguno nos está esperando, si alguno nos sigue queriendo, Carlitos. Yo tengo la esperanza de que ella esté esperando. ¿Me recordará? Tal vez, porque el recuerdo, querido Tito, vive dentro nuestro, como un tango

sábado, 17 a 18. ¿Cómo era aquella frase? Yo no sé, era Casona de quien que decía, tiene la mirada más linda que los ojos. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Es un gran novelista argentino, mi criterio es el mejor. Los caminos de Pacho. Porque vos sos un conocedor de Chejo. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Periodista, escritor. Decime quién sos vos. Lo cierto es que vos una vez caminando por ahí, porque viste el nombre del tipo en una calle. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 11 horas 15 minutos. Santi, vamos a hablar un poco del sorteo, ¿no? Que se está llevando a cabo alrededor de la Copa Davis. Sí, claro, ir al lugar donde están sucediendo las cosas. En un rato nada más vamos a tener a nuestro compañero Dani Corujo en un fin de semana que deportivamente va a tener una serie de aristas que son realmente trascendentes para seguir muy de cerca. Una de ellas va a comenzar mañana, 10:30 a.m. con sí. el partido de Copa Davis. Además va a tener el interés que siempre tiene el fútbol argentino con cada uno de los partidos que haya. Particularmente me parece que uno a seguir muy de cerca va a ser Boca Independiente y River Vélez como los dos grandes partidos. Y también lo que suceda con los Pumas que siguen adelante en el Rugby Championship y van a jugar este fin de semana con Australia. Pero lindo partido ese también. Hermoso, pero partido. Lo pesado empieza mañana, claro, 10:30 claro. con la presentación del equipo argentino frente a República Checa. Que va a estar bien el clima, además. Sí, mañana la verdad que va a estar muy lindo, tanto en la mañana como en la tarde. 25 grados de máxima, así que esto está muy bueno. Ya en el fin de semana hay algún anticipo de tiempo inestable y probabilidades sí. de lluvia, sobre todo para el domingo. O sea que a lo mejor el domingo se puede... ¿A qué hora? ¿A qué hora? Más o menos. Y bueno, porque depende de la Copa Davis de eso. No, porque tengo una comida importante. Dani Corujo, periodista, ¿cómo te va, Dani? ¿Qué decís, viejo? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Yo no sé cómo están escuchando porque estamos en una zona donde no se escuchan lamentablemente muy bien los celulares. Estamos en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca. Acaba de hacerse el sorteo de Copa Davis, acaba de terminar la conferencia de prensa del equipo argentino. Mañana, 10:30 a.m, para arrancar a jugar la serie, Juan Martín del Poto contra Radek Stepanek. Y en el segundo turno, el que me parece a mí que es el partido clave, el partido vital de este fin de semana, el de Tomás Berdych contra Juan Mónaco. Ellos van a estar jugando mañana de las 10:30 en el Parque Roca con el tema adicional que recién hablaban ustedes. Ay, sí, evidentemente si estás en un lugar complicado, Dani, porque te estamos escuchando con mucha dificultad, se entrecorta la comunicación. ¿Vos nos recibís bien? No, se acaba de cortar. Estábamos comunicados con Dani Corujo, que está allí donde se llevó a cabo el sorteo de la Copa Davis y se armaron finalmente las juntas, podemos decirle así, las juntas, que vendría a ser el primer partido entre Stefanek con Del Potro y después viene Berdych con Mónaco y sí. después el sábado viene el dobles. Viene el partido de dobles, obviamente, y el singles invertido que se va a jugar el domingo, y además también, Luciano, mañana van a estar jugándose la otra semifinal, porque no solamente nuestro interés está con el equipo argentino, en caso de conseguir una victoria irá nuevamente a una final, y del otro lado están España y Estados Unidos, con la ausencia notable de Rafa Nadal. También se realizó el sorteo que va a cruzar a los tenistas en esa serie. David Ferrer, el número 5 del mundo, jugará con Sam Querrey, y Nicolás Almagro con John Isner. Esos van a ser los partidos que a la misma hora que esté jugando el equipo argentino de Copa Davis ante República Checa, enfrentará a españoles y estadounidenses. Recordar que en caso de ganar, la definición de la Copa Davis volverá a jugarse en la Argentina. Recibe el equipo de Martín Haite, tanto a España o a Estados Unidos, es indistinto, tiene la condición de local argentina. La información es actualidad. Mañana más. Nos ponemos en contacto con Cristian Varela. ¿Qué decís, Cristian? ¿Cómo te va? Buen día, Luciano. Estamos en la sede de aquí, el titular de este organismo, el Ocio, está explicando los detalles, la aplicación del anuncio que hizo ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el aumento de la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares. Si te parece, escuchamos lo que dice Diego. Sí, dale, a ver. Impuestos a las ganancias eran aquellos que cobran 5.200 y 7.000 pesos. Y 63.331 familias que tenían el doble beneficio. Ahora vamos a ver bien ese detalle. Es decir, el grupo familiar cobraba tanto el salario familiar como tenía el derecho a deducir impositivamente a sus hijos en el impuesto a las ganancias. Son ingresos superiores a los 7.000 pesos. Esto es básicamente el esquema, en este cuadro ustedes van a poder ver el esquema de que todos en definitiva están cubiertos en la Argentina, había un rango que no estaba cubierto, como vimos recientemente, y estaban cubiertos por dos razones, o porque se cobraba impuestos a las ganancias, o porque se deducía el impuesto a las ganancias, o bien porque se pagaba mes a mes el salario familiar. Fíjense, esas familias, esas 63.000 familias, todos los meses cobraban salario familiar y además cobraban, podían deducir esas ganancias, en promedio ganan 16.076 pesos por ingreso familiar por mes. Son familias de ingresos casi tres veces a la media de todos los trabajadores argentinos que aportan cuenta social. Y fíjense casos, por ejemplo, una familia que uno de los cónyuges cobra mensualmente más de 500 mil pesos por mes y su pareja cobra 3.166 pesos por mes y tenían el derecho a la asignación por los dos hijos y también a la deducción del impuesto a las ganancias por parte anual de 7.200 pesos por parte del... La explicación que está haciendo Diego Bossi es a través de un PowerPoint en la sede de ANSES. Hay que destacar que es un 25,9% de aumento en las asignaciones universales por hijo y las asignaciones familiares, y que se eleva al tope para que amplía la capacidad de familias que van a recibir estas asignaciones de la Seguridad Social hasta 14.400 pesos como ingreso familiar. Hay que destacar esto, Luciano, que ha hecho hincapié Diego Bossio, es que no se van a tomar los salarios individuales de cada uno de los integrantes de la pareja, sino a través del ingreso del grupo familiar. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información, viejo. Un abrazo. Hasta luego. Toda la información está en Mañana Más. Sí, todavía no, querida. Lucho, primero quería hacerte un comentario que me quedó colgado de la sentencia que ocurrió ayer en Bahía Blanca contra los 17 represores y 14 de ellos condenados a perpetua. Y es que Se había olvidado. No, me parece que es muy importante porque sí. Lo que reclamó ayer la justicia es que se investigue no solo a Vicente Massot, sino también a toda la familia Massot, que son los que dirigen y los que han dirigido en distintas épocas el diario La Nueva Provincia, de allí a Bahía Blanca, por los asesinatos de delegados que tuvo el diario. Uno de ellos se llamó Enrique Heinrich y el otro Miguel Ángel Loyola. Eran representantes de artes gráficas, eran gráficos en realidad del diario. Se va a tener que investigar la responsabilidad o no que hayan tenido los Massot en esto, porque en su momento solo publicaron 20 líneas textuales, 20 líneas sobre la desaparición y en realidad sobre la aparición de los cadáveres posterior al asesinato, y nunca más volvieron a mencionar absolutamente nada. Ese es uno de los ejes sobre los que tendrán que profundizar. Por otro lado, recordar que cuando la justicia intentó allanar el diario para obtener estos partes de inteligencia a los que hacía referencia el fiscal Cañón, ¿con qué se defendieron? Con la libertad de expresión. Lo que dijeron los Massot era que se estaba vulnerando ese bendito derecho que tenemos todos, y es la libertad de expresión, y vale la pena recordarlo siempre, cómo se usa, cómo se banaliza en definitiva este derecho. Y después, que es que cuando alguien se pregunta, ¿por qué ir tan para atrás? ¿Por qué preocuparnos de lo que pasaba en los 70 con estos... no eran medios de comunicación, sino que eran aparatos propagandísticos directamente del genocidio? Ya sabemos que Clarín, La Nación y La Razón ocultaron el genocidio para hacer un negocio, pero ¿por qué irnos tan para atrás? Y tiene que ver con que ese pasado en realidad está vivo hoy en el presente. Cuando vos buscas la noticia de la condena de ayer en Bahía Blanca, en Clarín y en La Nación, no la encontrás. La estuve buscando toda la mañana, 1, 2, 10 veces, no la encontré, buscándola en pirulitos, le pedí a varios de nuestros compañeros que la volvieran a revisar. en el trabajo periodístico. Hay algunas noticias que se te pueden pasar, que tal vez vos no tenés acceso a la misma fuente, eso es lo que se llama primicia, lo saca otro medio y vos no lo conseguís. Pero esto fue un hecho absolutamente público, un juicio que se viene llevando adelante desde hace varios días y meses, y sin embargo, ayer que fue la condena, no se publicó nada. ¿Por qué? Justamente porque se pide que se investigue a los Mazota, esta familia que tiene adelante este diario, desde el que siguen glorificando, por ejemplo, a Massera. Así que era algo que nos había quedado pendiente y lo quería comentar. También hay otra noticia vinculada con no tanto los medios de comunicación, sino algunos periodistas directamente, y tiene que ver con aquella causa en la que se ventilaron mails desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Amado Andrea del Boca, sí. Del Boca, sí. Majul también, sí, varios, sí, sí, de sí. Muchísimas personas. No, Amado Boudou, decía yo, el vicepresidente, que era ministro de Economía en ese momento cuando le... La tira es larguísima, sí, es larguísima. Estuvo Julio sí. De Vido, Nilda Garré, el propio Ricardo Lorenzetti, Tayana, muchos funcionarios, pero también gente del espectáculo. Pampita estaba en esa lista con información que le sacaban, y hay una investigación que se está llevando adelante desde hace seis años, pero la noticia es que ayer el fiscal Sebastián Lorenzo Basso pidió el procesamiento de las 9 personas que están acusadas. ¿Quiénes están acusados ahí? Juan Bautista, el Tata Joffre, ¿te acordás? Titular de la CIDE. Los agentes de inteligencia Iván Velázquez y Pablo Carpintero. Lo que pidió el fiscal es que se los procese por asociación ilícita, porque lo que se está investigando es que tenían montada una empresita con la que hackeaban los mails de todas estas personas que mencionamos y vendían después esa información. Y ahí viene la otra parte. ¿A quién le vendían esa información o quiénes recibieron esta información? Carlos Pagni, de La Nación, que tanto le gusta a Magallanes, sí. Que todos los días lo lee. Sí. Bueno, Carlos Pagni es otra de las personas a las que se le pidió el procesamiento, en este caso, por ser partícipes o encubridores de violar la correspondencia electrónica. Pagni lo que hizo fue algo parecido a esta defensa de la libertad de expresión, decir que él se reservaba el derecho de mantener el anonimato de la fuente, o decir que directamente no sabía cuál era el origen de esos mails. Sin embargo, lo que dice el fiscal es que esto no es así porque quedó registrado en algunos intercambios cuando el propio Tata Joffre le daba una cuenta de mail y la clave para que fuera segura y ahí mandarle todos estos mails hackeados. ¿Se entiende la maniobra cómo era? El Tata Joffre te abría una cuenta de mail y te daba la clave. Y te decía, yo en esta cuenta, no en la de uso cotidiano tuya, sino en esta cuenta voy a ir poniendo todos los mails que hackeé desde Cristina Fernández hasta Pampita Arduain. De hecho, parece que Pagni, en uno de esos intercambios que tiene con el propio Tata Joffre, esto de acuerdo con el dictamen de la Fiscalía, le pide más información sobre la valija por los dólares incautados a Antonini Wilson. Quería más información de estos mails que estaban siendo hackeados. A ver si entiendo, sí, por ejemplo, el Tata Joffre abrió un mail que decía, por ejemplo, periodismoindependiente@hotmail, qué buena contraseña idea. Ética. Sí. Y ahí mandaba mails hackeados. Los hackeados, porque claro, la investigación lo que dice es que el Tata Joffre había montado esta empresita, sí, que tenía a estas dos personas, a Velázquez y a Carpintero, que eran los que hackeaban, aunque parece que también el Tata Joffre hacía los hackeos, de acuerdo con esta investigación, y ese material que obtenían ilegalmente era el que enviaba estas casillas de correo que él habilitaba, y lo que dice la justicia es que era un negocio importante. No está nada más que Carlos Pagni entonces con este pedido de procesamiento, sino que también está Roberto García, que es un periodista que tiene un programa de cable y que además escribe... El del avión, ¿no? El que habla en un ala de avión. Sí, parece que vuela bastante rápido. Y también trabaja en la editorial Perfil. Edgar Meinhardt, Urgente 24, este famoso sitio de internet que todos los periodistas sabemos que hacen operaciones permanentes. Bueno, parece que van encontrando un límite porque también están procesados en esta causa. Y el portal Seprin. Seprin, que es el de la CIDE, ¿no? Héctor Alderete, todos ellos entonces son los que aparecen acá con pedido de procesamiento por parte del fiscal. Veremos qué decisión toma la jueza Sandra Arroyo Salgado, que es quien viene teniendo adelante esta tarea. ¿Vos lo viste? En todos los medios no de comunicación. ¿No apareció en Nación? No. Vamos a ver mañana. Ah, vamos a ver un chance. Pero mira qué raro es. Acá estamos, 11 horas 30 minutos en este momento. Me gustó lo que dijo Magallanes, la contraseña sobre todo para recibir un ejemplo, sí, ¿no? ¿Eh? Periodismo independiente @hotmail, contraseña ética, y ahí perfecto. Estaban los mail hackeados. Bueno, pero es una travesura periodística. Parece una travesura, digamos, algo que no merece estar judicializado. ¿O no? ¿No le parece? Sí, también había un empresario, Ick, de Santiago del Estero. Por ahí a usted le caen mejor los empresarios que los periodistas. Segundo en el podio. Periodista, empresario y... ¿Por qué aflauta la voz así cuando está hablando? No fue mi intención. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados una décima, la humedad 63%, cielo despejado. El administrador nacional de la Seguridad Social, Diego Bossio, explica los alcances del aumento de las asignaciones. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Escuchamos la palabra del titular de la agencia, Diego Bossio. La Seguridad Social, eso permite que la determinación del derecho llegue a todos los argentinos. Y el segundo punto es que las papás y las mamás que cobran la asignación universal tengan, que tienen la obligación de llevar a sus hijos a la escuela y tienen la obligación de vacunarlos, presenten la libreta al ANSES, presenten la certificación de que están yendo a la escuela, de que están vacunando a sus hijos, porque si no, el derecho deja de ser efectivo. Y si bien tenemos grandes tasas de presentación de libretas, todavía hay muchos chicos que deben continuar, chicos y papás que tengan con ese proceso. Muchas gracias. Oh, sí, bien. Empresarios de estaciones de servicio cuestionan la aplicación de la denominada tasa vial en Córdoba. Gobierno provincial recaudaría 60.000 pesos por cada estación de servicios en 10 días en concepto de la tasa vial. Según Norberto Mondino, estacionero de la ciudad de San Francisco, ubicada al este del territorio cordobés, los primeros días de la tasa vial fueron atroces, aunque se vio en los últimos días un poco más de movimiento. De todos modos, dijo el empresario, los afectará en casi un 35%. Según el estacionero, tiene que pagar 17.000 pesos en concepto de tasa vial por tan solo 3 días de ventas, y en 10 días llevará esa cifra a 60.000 pesos que deberá recaudar y rendir al gobierno de la provincia de Córdoba. La gente de ruta no nos carga más combustible, es un desastre. Para decirle que yo normalmente en mi negocio traigo de 5 o 6 equipos de 38.000 litros. Bueno, esta semana vamos a recibir 3. Yo tengo esperanza de que esto fue un gran impacto y ahora después cambie un poquito, ¿no es cierto? Pero los primeros días fueron hasta todos. Nos va a quitar tranquilamente un 30%, 35%. Aldo Bar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. 23 grados una décima la temperatura en Buenos Aires, la humedad de 63%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana más. Sí, 11 horas 34 minutos. Hola, querido. Una buena iniciativa, Lucho, para quienes asistan hoy a la sala Casa Cubierta del San Martín para ver el clásico Recordando Sin Ira. de John Osborne, encontrarán ahí un servicio de inclusión para ciegos. O sea, esto, un relato descriptivo de imágenes, de vestuario, de formas, de todo lo que ocurre en el escenario para facilitar la comprensión de lo que está sucediendo. Es gratuito, el servicio se solicita en boletería o llamando al 0800-333-5254. Y además tiene otra posibilidad para los ciegos, que es si quieren asistir a la función con un perro lazarillo, mira vos, pueden hacerlo. Y lo dejan ahí con él. Claro, sí. Parece muy bien. El tema es si el perro se pone a ladrar. Por ejemplo, si no le gusta la obra. Es que claro, los lazarillos no ladran. ¿No? No, tienen esa condición, digamos. ¿En serio? Sí, en serio te digo. Tienen la condición de tener como, digamos, una especie de relación muy cercana con el dueño y aceptan todo lo que va haciendo el dueño. Por lo tanto, nos asustan de... Salvo que le tires un petardo, esas cosas. No que... son contestadores. No son contestadores. No son contestatarios. Peor es que se pongan a ladrar arriba del escenario, Carlos, ¿no? No, no. Claro, ahí por eso, puede ocurrir. Puede o ocurrir. Entre ellos, que se pongan a ladrar entre ellos. Es que hay unos... Bueno, pero quiero terminar con esto. A las 20 horas en la sala Casa Cubierta del Teatro General San Martín, allí dan Recordando sin ira. Uh-huh. Bueno, los ciegos ya tienen esa posibilidad, esa ayuda, ese servicio de contar con un servicio sonoro que les está contando todo lo que pasa en el escenario. Está perfecto. No, lo que quería contar que hay dos tipos muy importantes en el ambiente teatral, que son Mayorense y González del Pino, sí, que son los adaptadores de la mayoría de las obras extranjeras, que tienen un perro, un perrito chiquitito, y ellos aseguran que al perro, cuando no les gusta una obra, se pone de espaldas. Automáticamente. Está bueno el gesto, me parece correcto. Ellos lo llevan a todas las obras. Que son testeadores, digamos. Lo llevan a todas las obras. Mm. Pero si el perro se puso de espaldas, ya se ponen en alerta. Apreten los cantos. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo andas? Negro Fontova. Olé. El negro va a estar mañana en el tradicional ciclo. Página 12 hace en la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas. Prepárate, ruso, prepárate, gringo, aprieten los cantos, que vienen los indios. Prepárate, ruso, prepárate, gringo, aprieten los cantos bien, que vienen los indios. Va a encerrarlos juntos dentro de un castillo, pa' que afuera corran libres los potrillos. Prepárate, ruso, prepárate, gringo, aprieten los cantos, que vienen los indios. Prepárate, ruso, prepárate, gringo, aprieten los cantos, que vienen los indios. Pa' que tanto cholo pueda abrir la puerta. Qué persona linda, negro, qué ser humano encantador, negro, te mandamos un abrazo. Ya sé que estás viviendo por ahí por el barrio, porque se mudó, ¿viste? Ahora está viviendo por ahí por mi barrio. Me dijo el otro día, qué lindo barrio, qué lindo barrio. Una especie de embajador del Club Atlanta, porque vive muy, muy cerca. Sí, muy cerquita. Como yo, a la vuelta. A la vuelta de Barragán también. Sí, claro. Hay toda una banda ahí de gente, ¿viste? Peligrosa. Es muy lindo barrio, Villa. Es muy lindo. ¿Sabes por qué? Tiene algo que es lo mismo que tiene Almagro. Sí. Tiene un sutil corazón porteño. Exactamente. Es decir, vos no podés decir en qué te das cuenta que eso es porteño y Buenos Aires, porque pasa inadvertido, no tiene el barroquismo de San Telmo ni la nostalgia prefabricada de Palermo. Sin embargo, ahí te das cuenta que hay gente común, que hay tipos que están sentados en un bar o parados en una esquina, y que ahí Escalabrino Ortiz tendría que escribir, por ejemplo, El hombre que está solo y espera. Claro. Con el hombre, en realidad, de Corrientes y Esmeralda, se mudó a, por ejemplo, Corrientes y Tames. ¿Y te parece que le llegó la cadena de mails a estos barrios o no? Seguramente llegaron, pero mira, en Villa Crespo, en la selección del 2011, fue El PRO fue el que menos votos tuvo en toda la ciudad. Mirá qué cosa extraña, ¿eh? Muy progresista. Villa Crespo, recordemos que en Villa Crespo nació, tuvo una gran importancia el Partido Comunista allí en la casa, sí, en la casa de Scalabrini Ortiz y Corrientes, donde militaron entre otros Juan Gelman. Recordemos que es la patria de Osvaldo Pugliese. Recordemos que tiene una comunidad muy progresista también, que tiene que ver también con los inmigrantes y la universalidad que tiene Villa Crespo. En Villa Crespo es como una nueva Jerusalén. Hay católicos, hay judíos, hay moros, hay de todo. Hay armenios. Y hay brasileños haciendo compras, es cierto, ahora. Es cierto. Entonces, la pregunta es si le llegó este mail. Seguramente sí. Le llegó y seguramente sonrieron como vamos a sonreír nosotros, porque en realidad llaman a una movilización nacional. Y miren ustedes qué es lo que piden, por qué convocan a la marcha hoy. Sí. Porque para el gobierno quien piensa distinto es un enemigo. La calle es de los delincuentes y los terroristas son amigos privilegiados del gobierno. Liberan asesinos y otros criminales para que asistan a sus actos políticos. La pobreza sigue igual, las villas crecen y se gastan millones en propaganda política, como fútbol para todos. Sus seguidores tienen un grado de fanatismo capaz de justificar todo. Envían a la cámpora para adoctrinar a nuestros hijos. No somos libres de salir del país, pues tenemos que pedir permiso para que tener unos pocos dólares como si fuéramos criminales. Se adjudicaron la potestad de reescribir la historia. Te dicen en qué divisa tenés que ahorrar, pero convirtieron a la nuestra en apenas papelitos de colores. No podés negociar tu vivienda de manera que se te antoje. Para trabajar en el Estado o una de sus empresas, nada mejor que ser miembro de la cámpora. La libertad de expresión se va convirtiendo de a poco en un recuerdo. Utilizan el proyecto X para perseguir opositores. Como ustedes ven, es una... Bravo, Hernán. Me tuve que contener el aplauso desde la primera oración, bravo. Lo vi con las manos temblando ahí. Una continuidad de falacias, bravo, y falsedades imposibles de sostener, realmente. Son las que sostuvo el diario Clarín una. No, por suerte. Por las supuesto. Notas que sostienen eso que dicen ahí. Pero por eso lo digo, es impresionante las construcciones culturales que hacen, ¿no? Para trabajar en el Estado tiene que ser de la cámpora. Todos sabemos que el Estado es multiplicador de empleos y la cámpora es una agrupación que ni siquiera te diría está capacitada en términos operativos y en términos numéricos para alcanzar los funcionarios del Estado, que son alrededor de 10.000. Para cubrir el Estado de funcionarios necesitas 10.000 personas. Pues la cámpora no tiene esa, no, pero la de liberar asesinos y criminales, ¿viste? ¿Qué? Es terrible. Hasta vos, Magallanes, te llama la atención. ¿O no? No. Hasta vos te sentís. Es verdad, digo yo. ¿O no? No. ¿Dice que no? No. ¿No? No. Bueno, póngale, léeme otra, al azar, cualquiera. La presidenta. Escucha esta. ¿La presidenta qué? Lo único válido para ellos es el pensamiento único, dice. La presidenta abusa de la cadena nacional cual Estado totalitario. Desde el gobierno nacional se promueve la desestabilización de todo gobierno provincial que no se encuentre alineado. Sus aliados de otros países son lo peor que tiene la comunidad internacional. ¿Eh? Me tiemblan las manos, perdón. Si eres comerciante y no estás de acuerdo con ellos, te envían a la AFIP para acosarte. El nivel de corrupción de sus funcionarios es el más alto que se tenga memoria. ¿Cómo se mide el nivel de corrupción? Parece los pronósticos del chicle de bazooka. Cuando abrís y si eres comerciante, te enviaron a la AFIP para presionarte. Ahora, para ganar más votos en 2015, se podrá votar a los 16. ¿Puede votar quien todavía no puede proveer por sí solo para todas sus necesidades básicas? Por eso decimos basta, movilización nacional. Y etcétera, etcétera. Sí, sí. Y la otra gran falacia es la espontaneidad. Están convocando un cacerolazo espontáneo. Sí, pero dicen hacen una última aclaración, que es no se suspende por lluvia. Le juro que dice, no se suspende por lluvia. Y lo dice, es buenísimo. Lo dice Elegante Sport, alguna cosa. Es buenísimo. Perdón. Mañana más. Sí. Gracias, Lucho, por este espacio. Le quiero presentar a toda la gente que está del otro lado. Lo que estamos escuchando es Diablo Santo, sí. Así se llama la banda. Ayer conocí una diabla. Así es, sí. Flavia. La que está cantando. Flavia Martínez, hija de Roque Martínez, un gran folclorista argentino y amigo de Radio Nacional, que ya nos ha dejado este año, lamentablemente. Pero les recomiendo esta banda de folclore. Es un folclore con letras modernas y un sonido también moderno. Acaban de sacar su disco que se llama A Esas Tierras y estamos escuchando un cover del gran Simón Díaz, artista venezolano, que se llama Mercedes. Chupa, chupa, que yo le avisé a mi amigo, muy difícil me resulta. Allá hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachos que un venao y más dientes que 20 babas. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Qué lindo, che, ¿eh? Diablo Santo, estamos escuchando del disco A Esas Tierras, muy bonito, ¿eh? En este caso se llama Mercedes, la canción que estamos escuchando, que forma parte de este disco. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola, buenos días, soy de Ricardo de acá del Partido de San Martín. Mi señora es docente, años atrás se cerraban aulas de escuelas públicas carenciadas, porque faltaban chicos. El otro día me comentaba de que se habían aumentado, que se habían abierto nuevas aulas, y ellos creían que a partir de la Asignación Universal por Hijos, todo eso había mejorado y cambiado. Muchas gracias. Se lo dice a un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Héctor de Olivos. Para el fiscal Cañón. Me hace llorar saber que estamos en un país diferente. Muchas gracias. Muy buen programa como siempre. Gracias, señor fiscal Cañón. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, esto pasa cada rato. Oscar en el Facebook dice: los caceroleros de teflón de hoy son los que respiraban amor el domingo. Sí, de hecho acá está el Twitter de Federico Pinedo. Acompaño la manifestación popular espontánea de mañana con la sola consigna de paz, libertad y democracia. ¿No es muy bueno? Acompañar la manifestación popular espontánea de mañana. Sí. Sí, están organizando un cumpleaños sorpresa los pibes. Sorpresa no sé para quién, porque lo están anunciando en todos lados. Hola, buen día a todos. Bueno, Magallanes dijo, despertate, esto no es normal. Yo no me quiero despertar, quiero vivir este sueño, que un gobierno se ocupe de la gente, que le dé asignación universal por hijo, dos aumentos por año a los jubilados, el fútbol para todo, antes mirábamos las tribunas, paritaria, nuevas escuelas, nuevos hospitales. No me quiero despertar, quiero vivir este sueño para todos. Gracias, Daniel de Flores. Gracias, Daniel, por tu mensaje, loco. Gaby Arrieta dice, esta semana tenemos Copa Davis, que se juega en el estadio Mariterán de Weis. Queridos comunicadores y deportistas, no lo olviden. No lo olviden, que era peronista. Excelente jugadora de tenis, claro, sí, después claro, claro. Sí, perseguida, olvidada. Obvio, sí, por supuesto. Davis. Fue el 55. ¿Eh? Davis, no, sí. Es por la Copa Davis. Mariterán de Weis. Ah, perdón, sin percatarse que cuando llegue al recodo. Y yo le diría a Magallanes que deje de leer un poco Clarín y que no se involucre tanto con Macri, porque Macri no es pueblo. Macri no representa al pueblo argentino. El pueblo argentino está representado en el municipio más grande del conurbano bonaerense, que es La Matanza. Magallanes, te invito a pasar un día en La Matanza. Ahí vas a saber lo que es pueblo. Vas a saber cómo vive la gente, cómo la gente se dignifica trabajando. Bueno, le tiene que responder al oyente. Lo están invitando, ¿eh? Gentilmente a pasar un día en La Matanza. En La Matanza. Bueno, sí, ¿de qué se bueno, ríe? ¿Qué bueno, se ríe con si desprecio? Tiene tiempo. Una cara como de está oliendo detritus. No, antes me voy a tomar una hepatorila. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter @ la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 50 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, tiene. Inclusión. Voto optativo a los 16 años. Soy Facundo, tengo 16 años y estoy de acuerdo con la ley de votar a los 16 años porque así me permite tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de mayor edad. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Un paso más. Veníamos exigiendo la creación de un registro único sobre casos de violencia de género de todo el país. Ayer finalmente se anunció que se creará este registro único nacional, que será elaborado por el Consejo Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Se firmó el convenio mediante el que se diseñará un conjunto de indicadores consensuados. Esto fue lo que se dijo. ¿Sobre qué base estadística? Bueno, sobre la base de datos administrativos provenientes de diversas fuentes de información de la administración pública. Lo que va a hacer el INDEC es articular con las jurisdicciones provinciales que le dé información, toda la información que tenga disponible en los registros para la capitalización estadística, y es un paso más, porque no se puede trabajar sobre una realidad que no se conoce exactamente cómo es. Dos personajes conocidos de la farándula con nanas físicas, Palito Ortega y Guillermo Bredeston, están internados. Bueno, ojalá que todo tenga final feliz para ellos. Continúan hoy y mañana en el Centro Cultural Paco Urondo, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras, las jornadas Niní va a la universidad, una reivindicación de la notable Niní Marshall, lleno de actividades interesantes, originales, con entrada libre y gratuita hoy a partir de las 5 de la tarde en 25 de mayo al 200, 25 de mayo y Perón. Continúan también mañana. Mañana más. Quieren ir por más. Ahora corresponde subir el mínimo no imponible de ganancias. Lo dijo Hugo Yasky, el titular de la CTA cercana al gobierno. Se mostró satisfecho por el aumento de la asignación universal por hijo y se mostró a la expectativa por un posible anuncio sobre el aumento del mínimo imponible a las ganancias. Hugo Yasky dijo, se mostró también contento con la ampliación de la asignación universal, porque dijo, es un hecho importantísimo, es la más importante de todas las medidas tomadas por el gobierno, son más de 5.000 millones de pesos que van a ir a parar directamente al consumo, por eso es muy importante. Más. Hoy comienza la 29ª edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Si alguna vez el deporte argentino tuvo a tipos en los últimos 10 años representando al país, formando uno de los equipos más importantes que tuvo el deporte en toda su historia, como la Generación Dorada, Ginóbili, Nocioni, Escola, Delfino, es porque hace 30 años un señor que se llamaba León Nachnudel pensó en el sentido federal que podía tener el básquetbol y generó un campeonato realmente desde ese lugar, pensando en todo el país. León Nachnudel, un símbolo del básquetbol nacional, sobre todo de Ferrocarril Oeste. Él fue el gran ideador, el que pensó que el básquetbol tenía que tener un desarrollo en cada una de las provincias y creó la Liga Nacional de Básquetbol. Hoy, con el partido que van a jugar desde las 21, Peñarol de Mar del Plata, el último tricampeón de la Liga frente a Boca, comenzará una nueva edición de este campeonato que evidentemente le ha hecho muy bien al deporte argentino. Y en el día del bibliotecario y la bibliotecaria estamos haciendo ingreso a la biblioteca de Mañana Más de tres libros que siglo XXI los envía, y muchas gracias también a la generosidad de Carlos Ulanowski, La Corte Suprema en Escena, una etnografía del mundo judicial de Leticia Barrera, Modelo para Armar, la evolución humana paso a paso y parte a parte de Martín Cagliani, de esta colección brillante que es Ciencia que Ladra, y Estado, Movimiento y Partido Peronista, la ingeniería institucional en Santa Fe del 43 al 55, de Mercedes Prol. Entonces este para la biblioteca personal del señor Luciano Valente. Me la llevo para mí, que me interesa la provincia de Santa Fe y el peronismo, que está bastante confuso, ha pasado de todo ahí, ¿eh? Joder. ¡Olé! Que yo no sé para dónde ir, para el libro. Niña Pastori. A mí me encanta esta chica, ¿eh? Es muy bonita. ¡Epa! Camelo es mentira, ¿eh? Gracias Fernando Ponte por no camelar en el día de hoy. Gracias Marita Zagatupuro también. Gracias por el cariño.